Estábamos cantando, estábamos en cualquiera y de pronto el cartelito, que ahora sí funciona, el cartelito de manera coordinada que dice aire. Al aire, en el aire fresco de este martes. Aire fresco, se prende y se apaga, pero seguimos al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Esto es Aire Fresco en este martes 23 de septiembre del 2025. Siempre decimos lo mismo, pero es cierto, ¿cómo se pasa el año? Y muy, muy rapidísimo me pasa. Recién decíamos, revisábamos las noticias, estábamos acá revisando el programa de hoy, decíamos, ¿cómo pasan cosas? Nos fuimos al aire, básicamente. Belén, ¿y le va? Me parece que escuchando yo... No, el botoncito. Eso es. Ah, perdón. Subiendo. Ahí está, viendo todas las perines, tocando todo. No era dicho. Abel, ¿todo bien? Acá, con su lindo, lindo levantar. Así es. Cambia el humor, el clima. ¿Ustedes están? Absolutamente. Sí, que hay para muy, muy lindas los personales. Es decir, con... de afuera, ¿no? Mucho frío, más poco. Ah, claro. Los Caribe. Las naciones. Claro. Viven ahí en... Caribe. Y fogón todo el tiempo las helando ahí. Claro. No, por lo pronto, ¿no? Como liviana lleva. Viven en un país sentido. Liviana cabeza. Mirá, y hasta acá hablemos sin saber, hablando en este martes 23 de septiembre. Bueno, gente, muy bien. Quiero mandar a una amiga aquí escuchando radio. Un beso a Carla allá en los montes. Hermoso. Bueno. Está escuchando ahí. Qué bueno. Qué saludito. Mucho decimos que nos va contando. Esto es la Barbie, decía que de la aplicación, ahora ya aparato físico. Barbie tiene Barbie. Una radio. Me encanta. Tiene una radio. Un saludo a la Barbie. Sí. Barbie, los oyentes, que tenemos varias fieles oyentes, claro, diciendo la ahí. Majo, claro, la Celeste, sí, que vino ayer, Celeste Marina, Pinelli. Carla. Claro, Marina, Carla, Ana, todo lo que, ¿no? Y nos gusta, pueden mandar mensajitos al 2664003 en este martes 23. En otra de las... Entonces ahí sí, es también... Y hoy... Le mandamos a Luna, que también él sigue cuidándose, cuida el cuerpito, anda en bici, manzana, ahora ya no. Va a volver, invítale Jorge Luna un ratito. Entonces sí, el movilero agarra la bici y sí, se viene para acá. ¿Sabes quién también nos escucha? Marilén. Marilén también. Y escucha... Está trabajando los problemas de la radio. Tira data porque hemos hablado así de temas que ella maneja. Tira, ¿viste? Claro. Muy sí, bueno. Sí, sí. Muy bueno. Es lo mejor. Y mandar mensajito, porque sí, le damos a esta divagante entre tres, se vuelve divagante entre un par más. Y saber qué tido también, ¿no? Esto de estiodismo intentamos hacer con noticias, con cosas ni que queremos. Así es, darle voz a aquellos temas que no suelen estar mucho en la agenda, temas de lo nacional y de la mano también de los protagonistas, que siempre es fundamental, ¿no? Que hablen los que tienen que hablar a esos temas. Bueno, contarles, hoy es martes, como en el día de ayer salió ganador cervezas de Hafen nuestra suscriptora Mariana Ripoll. Así que seguimos después y hoy pueden seguir ganando premios los suscriptores y las suscriptoras, así que es muy sencillo, se meten a la página web identiacomunitaria.com, ahí van a tener, van a Lazo, que te invita a ser parte de la comunidad, con qué importa, está siendo parte de la comunidad, los jueves paz de sorteo premios. Entras graña a la Peña del 5. Claro, es en domingo, octubre, viene la Festi Peña de Radio y todos los suscriptores, las suscriptoras van a entrar gratis. Invitamos a toda la comunidad que esté ahí, que se suscriba, que venga, nos acompañemos. Unido es para que la radio se siga sosteniendo, siga creciendo y para resolver algunas cositas que tenemos que resolver. Se viene el veranito, hay que echar los temitas de infraestructura y demás. Bueno, vamos creciendo igualmente. Todos los días se crece un poquito más, gente que se suma, gente que eso, que nos manda mensajitos, nos dice que la tiene permanente ahí en el auto, a la radio, porque hay un montonazo de programas, 26 programas, así que bueno, está ahí a pleno. Yo confieso que me encanta venir de carpintería a Merlo a las 8 de la mañana y poder escuchar Identia. la musiquita. Puede escuchar desde temprano. Claro, desde temprano. Porque y siempre la selección de música que tiene Identia es linda, es algo que no escuchás usualmente. Uh-huh. Y levantarse y venir del trayecto Carpintería Merlo con Identia, me encanta. Vamos, todavía. Vamos. Bueno, contarles a ver qué pasó un día como hoy, pero en otros años. En 1947... el voto femenino, se promulgó la ley 13.010, consagró a las mujeres a votar. Millones de mujeres, 18 quedaron, y los hombres al derecho al sufragio. Votaciones, lo hemos charlado. Algo lógico, ¿no? Contra la explosión se van a batir. Siempre está bueno que si te corta la cadena, o sea, no, que a veces sale sí. Toda la acción, se red de raptos. Fue una chica de los niveles. La noticia es que el ministro Curio está de trabajos como integral de prensa, ni casigrafía, platito. Habla y Arno, y fíjate, de jefe, bueno, para decirle no, pero todo es importantísimo. Bueno, esta propuesta busca práctica común y perspectiva de derechos universidad. Buena noticia. Y si hubo una buena. Todavía. También se conmemoración de la ley 219-70 que Comisión Nacional de Paz Popular, ANAVIP, no en este último como un ataque, parece ser dentro de la ley, todo lo que es recorrido, la moto, presidente actual a proponer. Pero sin embargo, centes para el fomento de las bibliotecas en todo el país, invirtiendo fundamental su a la cultura. Tenemos gente que historia, las bibliotecas, agro, ser santa y en Blanca, en Piedra Bien, y en lo que es tras la sierra, hay varias populacías que Luchaba. Tienen tan trabajo, el comprobales hermosas. Eso. Contas con encuentros, festivales. Que es caso ello. Hay tres tecas que siempre estamos intentando sumar a Santa Rosa. Breve, tenemos con mis. Van a estar a este día. Usaron unas juntas populares también. La biblioteca, la Fineca Popular de Santa Rosa. Pero decíamos que no. Programa. Obreros, que es de la Biblia de acá, de Antonio Esteban Agüero. Oyente de ese programa. Oyentes, claro. Ahí está Jime, Sofi, ese. Bueno, unos genios totales. Arrancaron con una hora, pero no les alcanzaba, ¿viste? Porque son muy charleteadores ellos. Sí, de tren. La gente de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero. Sí. Tienen un motorcito fuera de borda, parece. Sí. Qué juventud, lindo, ¿no? Mucha juventud. Le mandamos muchos besos ahí, porque, bueno, están siempre. También, bueno, por supuesto, la gente de Carpin tienen dos programas acá. Cierto, claro. Sí, dos. Al pie de los como chingones. Sí. Y Abra palabra. Sí. No, Abra palabra no. Abra palabra. Al pie de la sierra y. Ay, chica. Ahí malísimo. Está. Mira, el del lunes y el del jueves. Nos olvidamos el nombre de uno de los programas, pero. Donde viven las palabras. Ahí está. Donde viven las palabras, el pie de los comenchingones de la Biblia, ahí está Sil. Que también tienen su radio, ¿no? Hace muy poco también. Exacto. Que adquirieron los equipos, porque la CONAVIP es eso también. Uh-huh. Es un organismo donde las bibliotecas populares con una comisión pueden pedir subsidios y presentar proyectos, ¿no? Exacto. Compra de libros, uh-huh, fundamental para actualizarnos. Me parece algo muy, muy interesante. Y en la Biblia de los Molles también tiene su programa de radio acá. La Biblia nos cuenta. Sí, que también. Ya viene por hace un montonazo, sí, de tiempo. Bueno, hoy nos va a visitar Laura, que ella es parte también de la Biblia de los Molles, es parte del programa y es nuestra columnista acá de Salud Mental. y hoy la vamos a tener acá, así que vamos a poder charlar un ratito con ella. Acerca. Es un lujazo escucharla, sí, siempre. Sí, es un lujazo. Tenemos unos columnistas, pero espectaculares. Me encanta lo de placer. Lo de las biblias populares, porque también, por ejemplo, en mi caso, no podemos acceder a comprarnos libros, uh-huh, todos los meses. Entonces, de repente, podés ir a la biblia, te agarrás un libro, decís, bueno, no sé, no me gustó tanto, no tenés la obligación de terminarlo, podés tomar otro, y a la vez accedes a un montón de material que, uh-huh, quizás no tenés la posibilidad económica, y ahí es como un ida y vuelta, las cuotas son súper populares. Sí. Es más un aporte para gastos mínimos. Total. Sí. Y esto de cómo fue creciendo, o sea, que está el libro, pero también hay un montón de otras actividades que complementan toda esa tarea social, cultural que están haciendo las bibliotecas populares. Así y que en el día de hoy le mandamos eso. Algo que es para destacar, creo, en la zona, es que todos los pueblos tienen su biblioteca sí. popular, que fue creada por vecinos uh-huh. hace añares. Sí. Sí. Que no se pudo sostener por ahí la asociación civil que las nucleaba y que les daba la personería jurídica, pero que el impulso inicial de cada una de esas bibliotecas que está en cada uno de los pueblos de la costa es de los vecinos. Sí. Y que se han juntado para tener una biblioteca allá. La mayoría tienen mínimo 20 años sí. de existencia. Sí, sí, sí. Entonces está bueno pensar en eso también, ¿no? Ese germen inicial de esos vecinos que quisieron tener una biblia en la plaza del pueblo allá hace tiempo. Y hoy viven con otra gente, ¿no? Sí. Con otras. Y esta idea que a veces nos hacen creer que los libros, que ya no se lee más, ¿no? Con el libro material. Mira, hace poquito que estuve en una librería muy grande de Córdoba, muy conocida, y le preguntaba, yo siempre le chusmeo ahí con la gente, me gusta preguntar. Y dice que venden un montón, especialmente para niñeces y adolescencias. Perfecto. Que son el público que más libros está consumiendo. Qué bueno. ¿No? Y rompe bueno. un poco esa. Y es un poco para sacarlos de las pantallas, ¿no? Creería que los familiares que los tutores o encargados queremos sacarlos un poco de la pantalla y enseguida y aparece el libro. Una buena opción. Además, que para las niñeces, por ejemplo, hay unos libros preciosos. Sí, preciosos. Tenés unas cosas increíbles, plásticas. Así, uh-huh. Está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, feliz día entonces feliz para día. Todas las bibliotecas feliz populares. Y larga vida a las bibliotecas vida. Populares. Larga totalmente, vida. Totalmente. Y hoy en septiembre, Día Internacional de la Bisexualidad y sus Derechos, esta fecha tan importante sirve para visibilizar a las personas bisexuales, reconocer sus derechos y luchar contra la bifobia. Así que un poquito del repaso de todas las efemérides, ya lo veo, Jorge Luna, que está acá entre nosotras. ¿Estás bien, Jorge? Está llegando de a poco. Está saliendo el pero en el próximo bloque seguro que él nos tira alguna data. Ya les van a, ya les vamos del a estar del tiempo, sí. Atentos porque cuando llega Jorge se enteran de toda la data concreta del tiempo, entre otras cosas. Entre otras cosas. Bueno, vamos a contarle este día martes de qué va. En un ratito nada más vamos a tener nuestro bloquecito de información local, provincial. Y hoy una noticia muy importante, que es que, por supuesto, martes estamos saliendo por La Bulla, además de por Identia, labulla.org. Estamos saliendo por allá, por la ciudad capital, en realidad saluditos. Para el mundo. Saluditos. Y en breve vamos a estar hablando con Matías Arguello, de La Bulla, con quienes vamos a empezar a compartir noticias que suceden también en ese territorio, en la ciudad de y otras vinculadas a lo local y lo provincial. Hoy martes, la columna, claro, la historia de nuestros barrios. Me encantan los martes y hoy nos visita Luis Becerra, que es un vecino de acá de Merlo, así que bueno, a las 10 va a estar él, quédense ahí enganchados porque tiene sus cositas para contar. Por favor. La vamos a pasar lindo. Altos personajes hay acá en Merlo, ¿eh? Sí, sí. Y esa columna ya se está poniendo firme, ¿no? Sí. Como que me encanta eso también. Exacto. Para, bueno, repasar un poco de la historia, conocer, escucharnos, conocer anécdotas también. Y pensar desde el pasado. Así también. Es. Bueno, a las 11 nos va a visitar, va a venir también nuestra columnista de salud mental, Laura, con la red que nos teje. Y vamos a ver si Jorge anda bien para hacer el móvil hoy. Alguna datita también traemos de noticias nacionales, que uh-huh. también están pasando cositas. Uh-huh. Nuestro Prezi se tomó un vuelo y nosotras estamos aquí en esta radio hermosa compartiendo con ustedes. Si quieren mandar mensajitos, pueden mandar al 2664-003011 en esta radio comunitaria Identia 103.3. Mirá, mensajitos que nos llegan al 2664-003011. Claro, porque otra oyente que tenemos fija es Ángela. Ángela, ¿cómo nos vamos a olvidar de Ángela, que escribe un montón? Dice que los escucha todas las mañanas. Buen día. Yo a minutos del aniversario de mi nacimiento, 9:15 fue el aniversario del nacimiento. ¡Feliz cumpleaños, Ángela! Feliz cumple, entonces, para Ángela. La verdad que tendríamos que darle un regalito para Ángela de origen serrano, ¿no? ¿Les parece que lo se lo merece? Se lo merece. Se lo merece total. Así que, Ángela, acabamos de decidir acá, entre las mujeres que estamos, que te vamos a regalar un obsequio de origen serrano, bueno, por tu nacimiento y por estar siempre ahí firme mandándonos mensajitos y demás. Después coordinamos con Ángela. Qué lindo, la identidad presente en la vida de las personas. Claro, totalmente. Bueno, Celeste, ¿te parece que nos vamos a una musiquita? Vamos a una musiquita y ahí nuestra operadora, ¿qué nos dice? Enganchamos una linda música. que te pone vacilón. Y debajo del ombligo te suele aparecer un dictador. Y bajo su presión aumenta más y más la población. La primavera, la sangre altera. La primavera te sube la presión. Volvemos, volvemos. 9:34 de la mañana, seguimos en este aire fresco. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Jorge Luna. ¿Cómo están, chicas? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Muy bien, buenos días. ¿Cómo estás vos? No, muy bien acá. Mañana agitadita. Qué lindas mañanas estas de primavera, ¿no? Hermosísimo. Así que nos a disfrutarlas encanta. A pleno. Y nuestra operadora que nos pone esa musiquita a pleno. A los pleno desacados, esto. Años 90, años de adolescencia a pleno. Te lo pido por favor, salió un debate fuera del aire sobre ¿sí? el uso o no del corpiño. Así que. Bueno, eso es cuestión de que se sienta más cómodo. Así ¿qué, es. ¿Qué tema, no? El de la ropa interior. Y Rogelio lo podría traer, a ver, ¿no? Como una columna ahí. Bueno, ahora continuamos con ese debate. Sí, sí. Mientras, les leo el mensajito de Ángela, que dice muchas gracias por los deseos al aire y además con regalito. No esperaba tanto, dice Ángela, pero más que merecido, por favor. Y bueno, ahora sí, nos vamos a nuestra primera comunicación telefónica de la mañana. Lo comentábamos hace un ratito. Como hoy salimos por la bulla, labulla.org, estamos ya en comunicación con Matías Argüello de La Bulla. Mati, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todas, muy buenos días para el equipo ahí de Radio Identidad Comunitaria. Muchísimas gracias por la invitación y por generar este espacio de diálogo. Mati, estamos re felices porque, bueno, ahí incorporando este vínculo que ya venía haciendo por la retransmisión de ustedes, pero bueno, un poquito más de ida y vuelta, y para que desde acá, desde Merlo, nos enteremos también qué anda sucediendo por la City, por la ciudad de San Luis. Así que, bueno, lo que nos quieras compartir, Mati. Bueno, perfecto. Bueno, desde La Bulla queremos compartir lo sucedido el sábado 13 de septiembre en la ciudad de San Luis, que comenzó el mes provincial por la memoria. Uh-huh. Les comentamos que esto es una iniciativa impulsada por la Fundación Celebrar la Memoria, que busca abordar la construcción de manera colectiva. Que es desde ahí donde cobran, yo diría, un valor fundamental para visibilizar y poner en valor la identidad de quienes fueron las personas detenidas, torturadas, asesinadas, desaparecidas en la última dictadura cívico, eclesiástico, empresarial, militar. ¿Sí? Y queremos remarcar, ¿no? Que nos parece importante mencionar que la última dictadura militar vino a instalar un plan económico, un plan político, un plan social, y la desaparición de personas fue, podemos decir, necesaria para convalidar ese modelo de país, ¿no? Uh-huh. Borrando todo lo que cuestionara las ideas de la clase dominante. Casi podemos decir que es un calco del contexto actual de la Argentina, ¿no? Pero bueno, como les venía diciendo, por eso es que el mes provincial de la memoria, las calles del microcentro de la ciudad de San Luis, la memoria y los derechos humanos, Les decía, ¿no?, al comienzo, el sábado 3 de septiembre nos convocamos para acompañar de diversos sectores, militantes sociales, poetas, músiques, organizaciones LGBTIQ+, transfeminismo, jubilades, sindicatos y toda la comunidad en general, que marchamos en defensa de los derechos humanos y bueno, en un claro, ¿no?, repudio a todas las políticas también de estigmatización, de saqueo y hambre que está imponiendo el gobierno de Javier Milei. Qué bueno, Mati, esto que nos traes, porque a veces está la idea que las organizaciones de derechos humanos son más bien de Buenos Aires, de otros lugares, y no conocemos tanto de lo propio, ¿no?, de lo que está acá en San Luis, de los espacios que hace rato también vienen fomentando lo que es la memoria colectiva, ¿no?, y este compromiso con la memoria, con los desaparecidos y desaparecidas, viene generando actividades, así que bueno, está buenísimo esta información para que lo conozcamos desde acá también. Sí, yo creo que la dictadura no pudo acallar, ¿no?, los reclamos históricos, los reclamos que venían haciendo estudiantes, trabajadores, en las calles, en las universidades, ¿no? Bueno, sí. Y les decía esto, ¿no?, que nos convocamos ese día, nos convocamos en la Granja La Malia, que fue un ex centro de detención clandestino, que es un predio, si uno lo ve, es un predio muy grande, de 40 hectáreas, precio valentino, y que quienes visitan la ciudad, les doy como una referencia, está ubicado detrás de la ex estación de trenes, hoy conocido como el Centro Cultural José Lavía, ¿sí? Claro. Bueno, la Granja La Malia es el lugar utilizado, regenteado, comandado por la policía, estaban integrados por, y acá van a aparecer nombres, y está bueno que las personas bueno, conozcan quiénes fueron estas personas, los torturadores, bueno, quienes comandaban estos comandos, lo integraban el capitán Pla, David Becerra, Juan Carlos Pérez y Miguel Ángel Orozco. Ellos eran la patota y comandaban y torturaban en ese centro de detención y controlaban y dirigían al resto de integrantes de ese grupo de tortura. Bueno, allí, desde ese lugar, junto con familiares, desde ahí, desde ese lugar comenzó la marcha, ¿no? Y bueno, después nos dirigimos hasta otro centro de tortura que hoy en día es OSDE, en Chacabuco e Ilia. Bueno, en ese edificio funcionó la delegación de la Policía Federal, que estaba a cargo de tres comisarios, Salino, Cremonti, Palma, que fueron juzgados y condenados en el segundo juicio de lesa humanidad. Y bueno, fue ahí, en ese lugar, fue el principio, ¿no?, del golpe de Estado. La federal se hizo cargo de la represión contra todas aquellas personas que pensaban distinto, pensaban diferente. Bueno, y acá entra en la historia la Iglesia, a raíz, ¿no?, de las presiones del obispo Laice. Al poco tiempo del golpe de Estado, la represión pasó en total dominio de la jefatura provincial de la policía, ¿sí?, que estaba al mando del capitán Pla y funcionaba ahí. Otro lugar, en calle Belgrano y San Martín, enfrente de la municipalidad. Ahí funcionaba el juzgado federal. Bueno, y funcionaba también la D2, que es un departamento de investigaciones que, en testimonio de detenidos, ex detenidos políticos, fue uno de los lugares más temidos. Bueno, desde ahí al lado del juzgado federal, que estaba a cargo en ese momento, como les decía, de Eduardo Allende y Martín Pereira González, ambos eran parte de esa patota porque presenciaban la tortura, y esto quedó demostrado en el primer y segundo juicio de lesa humanidad. Luego, para mencionar, ¿no? Pereira González estuvo procesado y detenido, pero no pudo ser juzgado porque falleció antes del juicio, mientras que Allende sí se lo condenó en un tercer juicio por ser integrante de Zapatota. Bueno, volviendo al recorrido de la marcha, desde ese edificio, ¿no?, que hoy es conocido como la MUSAL, que es el Museo Histórico de San Luis, nos dirigimos hasta Plaza Pringles, en la esquina de Pringles y Rivadavia, al frente de la catedral, ¿no? Ahí está la placa con los nombres de compañeros, víctimas desaparecidas, y desde ahí se cerró el acto donde se leyó un documento contando el significado del mes de septiembre para San Luis. Y después se abrió el micrófono para cada una de las organizaciones y personas que acompañaron la actividad. Muy bueno, antes, muy fuerte. Antes de pasar... Sí, antes yo quería recordar un par de fechas y personas. ¿Te parece? Sí, sí. Bueno, en el mes de septiembre del 76, en la provincia de San Luis, la dictadura militar desató este raid de detenciones que veníamos comentando, ¿no? Torturó y asesinó y desapareció personas. El 6 de septiembre en Luján, en el departamento de Ayacucho, un grupo de tareas secuestraba y hacía desaparecer a Domingo Chacón, de 36 años, secretario municipal y delegado sindical. El 20 de septiembre en la ciudad, Fuerza de Tarea Conjunta del Ejército de la Policía Provincial asesinaban a Sebastián Raúl Cobos, de 22 años, estudiante de la Universidad Nacional de San Luis. Y también detenían a Pedro Valentín Ledesma, de 20 años, maestro rural y estudiante de la universidad. El 22 le dan una falsa libertad para secuestrarlo y luego, en presencia de su padre, hacerlo desaparecer. En el mismo operativo detuvieron a Juan Cruz Sarmiento y a Tomás Agüero. El día 21 detenían en la toma, departamento Pringles, a Graciela Fiocchetti, de 22 años, militante de la Juventud Peronista. El 23 de septiembre apareció asesinada en una fosa en las Salinas del Bebedero, junto al cuerpo de Sandro Santara Alcaraz, de 23 años, también estudiante, que el día 21 fue secuestrado en aula de los y compañeros de estudio. Bueno, ese mismo operativo llamado La Toma, es detenido Víctor Carlos Fernández, que luego en un recorrido por comisarías de algunos sitios de secuestro, donde fue brutalmente torturado, recuperó su libertad y pudo dar testimonio en los juicios. Y el 23 de septiembre, en la escuela hogar de Martín de Loyola, ubicado en el paraje desértico, en el límite de San Luis con La Pampa, militares de la base aérea de Villa Reynolds secuestraban a la maestra rural y estudiante de psicología, Lucy Marí, que permaneció desaparecida hasta el 1 de enero del 77. Todo esto sucedió en el mes de septiembre, en la provincia, y así lo recuerdan familiares, compañeros, compañeras de militancia. Uh-huh. Ahora sí, sí. Pasamos el audio. Dale. Sí, estamos. Sí, ahora sí queremos compartir ahí parte del documento que se leyó y rememoró, ¿no?, a los detenidos y desaparecidos de la provincia, y vamos a escuchar la voz de un de la Federal. Hablamos de Alicia Chiqui Lartiegui, militante por los derechos humanos. La escuchamos. Vamos a leer esto. Fundación Celebrar propuso la esta marcha que se activa provisoria por la justicia en San Luis. En sentido, algunos de los centros de destinas de la ciudad vinculados a la memoria colectiva, los descendientes del terror en Argentina y para nuestra provincia. Busca visibilizar, concientizar y ciudadanía, moviendo a su pueblo y sus sociales, en la de que creando conciencia no repetiremos los errores del pasado. Y ir así un paso en septiembre del 6, en la provincia de San Luis, dictadura cívico-militática, raíz de torturas, asesinatos, visiones de personas. Pero no podemos dejar que durante el proceso zapataran compañeras y compañeros nativos cuyos nombres están inscritos en esta. Muchos de ellos en nuestros suelos. Queremos honrar a los 88 compañeros que fueron en San Luis y en las cárceles nacionales años. Debieron sufrir interno y el destierro. Por estas razones, con septiembre, el mes provincial de la memoria, el justo simbólico honra a las víctimas, lo que también intenta fomentar un futuro respetuoso de los derechos humanos en la provincia. Nunca más en los sanluiseños de todos los días, para mantener viva la memoria. ¡No, no olvidamos! 30.000 compañeros y compañeras de San Luis. Tan doloroso como emocionante, Mati, toda la información que nos traes y ahí en vivo de lo que fue esta marcha en el mes de la memoria en San Luis, importantísimo. Todo lo que nos dijiste y, bueno, la información, conocer de nuestra historia y saber que desde acá también se está pidiendo justicia y que tenemos memoria, ¿no? Importantísimo. Mati, agradecerte mucho todo esto. ¿Te quedó, sí, algo más para compartir? Sí, quería hacer como estas dos últimas menciones. La primera es que la Fundación Celebrar la Memoria está trabajando en un proyecto que va a presentar y que me parece tengamos en cuenta en el Poder Legislativo, que es una ley como ley provincial de Cebulla y acompañando esta instancia para todos. Y cuando novedades, le vamos a estar compartiendo esa información. Y la segunda, esta es una invitación que ya la está difundiendo la Fundación Celebrar la Memoria. Están organizando aquí en la ciudad de San Luis, mes de septiembre, el tercer festival artístico cultural, se vaya el día 26 a partir de las 19 horas en Plaza Pringles, al lado de la placa de los compañeros que han sido desaparecidos y asesinados en la última década. Así que invito a movimientos sociales y a quienes quieran sumar un aporte o cantantes, cantores, poetas, a la comunidad en general, está invitada. Y si quieren visitar las redes de la Fundación, que lo pueden encontrar en Instagram como Celebrar la Memoria SL. Nada más. Buenísimo, Mati. Agradecerte muchísimo esta comunicación y toda la información que nos traes, sea de tarea viva, la viva. Ángela también está atenta, escuchando, una oyente, y nos manda mensajito al 2640-03011. Dice, es muy doloroso escuchar la triste historia de los desaparecidos y asesinados en San Luis. Es muy importante siempre recordarlo. Yo viví desde el comienzo el proceso como estudiante de Bellas Artes y sufrí pérdidas tan injustas, Ángela. Bueno, nada, oyentes que también están escuchando y que también valoran mucho todo esto que nos traes. Agradecerte, Mati, nuevamente, y nos escuchamos entonces la próxima semana. Nos seguimos escuchando. Un abrazo para todo el equipo de Identia. Saludos a la comunidad bullera. Abrazo grande. Bueno, estábamos en comunicación entonces con Mati Arguello de la radio La Bulla, que hoy estamos saliendo también, además de Identia, por La Bulla. Bueno, un poquito para completar esta información, hay 1.202 condenados por delitos de lesa humanidad en 353 sentencias dictadas desde el 2006, según informó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Todavía hay 280 causas en instrucción, 60 elevadas a juicio. Hay 539 detenidos, incluidos condenados y procesados con prisión preventiva, de los cuales 454 tienen el beneficio del arresto domiciliario. 63 están en la cárcel VIP de Campo de Mayo y otros 22 en dependencias federales y provinciales. Los libres son 1.551. Todavía hay mucho por hacer. Muy bien, 9:56 a.m. La temperatura actual aquí en la Villa de Merlo es de 15 grados. Se espera una máxima de 25 grados aquí en la ciudad. Estamos transitando esto, lo que es aire fresco, por Identia Comunitaria. Vamos a hablar un poco de lo que ha dejado este mes también de septiembre, porque, bueno, obviamente es el mes de la primavera. Comenzamos este nuevo ciclo, esta nueva época del año. Y para hablar de ello, estamos en la comunicación telefónica, atrás del teléfono, obviamente, con Conrado Kurt, al cual le damos los muy buenos días y gracias por atendernos, Conrado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y así es, ya desde el día de ayer estamos en esta bella estación que es la primavera. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que es el equinoccio? Lo que muchos por ahí se preguntan, Conrado. Bueno, a ver, solsticios y equinoccios, básicamente, vamos a tomar como que son los inicios de las distintas estaciones. Los solsticios, siempre aclaro, son los días de duración extrema. 21 de junio, para nosotros es el día más corto del año, la noche más larga. Sí. 21 de diciembre, exactamente al revés, el día más largo y la noche más corta. Esto entonces significa que va a haber un día entre 21 de junio y 21 de diciembre, o al revés, entre el 21 de diciembre y el 21 de junio, donde el día y la noche dirán prácticamente lo mismo. Esos son los equinoccios. Equi viene de igual, sí, o sea, cuando uno dice hoy es el día del equinoccio, en realidad lo que está diciendo sea igual que la noche. Entonces de ahí el origen de esta palabra. Y los equinoccios, si bien se los celebra el día 21 de marzo, 21 de septiembre, en realidad no coincide con esa fecha. La fecha es más bien una convención que se usa para recordar fácilmente el inicio de las estaciones, para hacer algo uniforme, pero astronómicamente hablando, eso no ocurre. Vos sabés que tengo una gran inquietud a nivel personal, porque muchas veces escuché de que la primavera comenzaba a fines de agosto y no puntualmente el 21 de septiembre. La primavera astronómica, sacame esa duda, por favor. No, astronómicamente hablando, es el momento en que el sol justo cruza el ecuador del cielo, ¿sí? Como la Tierra tiene un ecuador que la divide en dos hemisferios iguales, en el cielo hay un ecuador, proyección por supuesto del ecuador terrestre en el cielo, y el momento es preciso, es un momento exacto, que es el momento que cruza el ecuador del cielo. Eso tuvo lugar el día de ayer, el día 22 de septiembre, a las 15:20 minutos hora argentina. A ver, eso es la cuestión astronómica. Después, por supuesto, la parte biológica, hay momentos, generalmente hay plantas que comienzan a brotar y a florecer antes, ¿sí? De hecho, en la avenida Almendro uno puede ver los almendros florecidos ya a fines de agosto. Entonces, la cuestión biológica es diferente, es algo que no tiene nada que ver en el caso con el hecho puntual de comienzo del equinoccio. Entonces, seriamente se celebra el 21, repito, por una cuestión de tradición, pero astronómicamente ocurre siempre los 22. ¿Y por qué ocurre esto? Porque justamente la duración de las estaciones no es igual. Esto se debe a que la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es un círculo. Si fuera así, todas las estaciones liderarían lo mismo. Y el caso de un eclipse, estos focos, bueno, y por lo tanto hay momentos que está más cerca del Sol, el perihelio, donde se mueve a mayor velocidad que cuando está en su punto más alejado, el afelio, y esto hace que la duración y la estación no sean igual. En el hemisferio sur, primavera y verano duran término promedio 89 días, mientras que otoño e invierno duran 92, 93 días. Por eso los equinoccios no comienzan el día 21, el equinoccio de marzo es un día antes, por eso el verano es más cortito, empieza el 20 de marzo y la primavera es el 22 de septiembre. Y ocasionalmente puede ser el 23, pero eso es por otra cuestión que tiene que ver con el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. El tiempo de traslación no es 365 días exactos, sino que son 365 días y casi 6 horas. Después de 4 años, la acumulación de esas 6 horas nos da origen a ese día extra que tiene el año bisiesto. Exacto. Entonces, si este año el equinoccio tuvo lugar a las 15:20, el año próximo, el 2026, va a ser el día 22, pero después de las 21 horas... Y en el 2027, 6 horas más, sería ya las 3 de la mañana del día 23. En el 2028, sería como a las 9 de la mañana, pero ¿qué pasa? Ese año ya es bisiesto, entonces hay un día más y vuelve todo otra vez al día 22. Estos son los motivos por los cuales la fecha no es el 21 de septiembre, sino que es el día 22, por el tema de la electricidad de la órbita terrestre, y puede ser un día más, el día 23, si tenemos en cuenta el tiempo de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Conrado, yo como para ir haciéndote la última pregunta, casi te puedo decir que es como una pregunta existencial, aquellos que somos tan amantes de observar la puesta del sol, la salida del sol, las estrellas, ver los satélites que pasan por en cualquier horario, generalmente a la noche, que observamos el sol. Yo siempre usé un punto de referencia para ver las puestas de sol y por ejemplo, en el invierno lo máximo que llegué a registrar que el sol se escondía en el valle a las 18:18, por ejemplo. Y en estos últimos años he venido observando que en vez de esconderse a las 18:18, se está yendo a las 18:22 aproximadamente. Es lo máximo que llegué a registrar en estos últimos años. ¿Hay algún cambio en el universo o es problema cuestión de nuestros relojes nada más? No, yo creo que básicamente es justamente el momento en que uno observa, a veces es un día espantado, a veces no le prestamos mucha atención, pero no, en ese sentido no ha cambiado. Sí es cierto que el sol no sale ni se pone todos los días por el este o se pone por el oeste. Sí. En realidad la salida y puesta del sol va cambiando, justamente el sol sale por el este y se pone por el oeste 2 días al año nada más, que son justamente los días del equinoccio. Sí. El resto de los días las salidas y puestas se van corriendo un poquito, pero se van corriendo. Hoy no se va a poner en el mismo lugar que lo hizo el día de ayer, y en este momento las salidas y puestas del sol se van corriendo lentamente hacia el sur hasta que el día 21 de diciembre va a salir por su punto más al sur del este y se va a poner por su punto más al sur del oeste. Esto hace que la trayectoria del sol en el cielo sea la más larga, de ahí que justamente sea el día más largo del año. Y a partir del 21 de diciembre, ya después los días comienzan a cortarse, empiezan las salidas y puestas a correrse nuevamente hacia el este y el oeste para salir por el este nuevamente y ponerse nuevamente por el oeste el 20 de marzo del año próximo. Bien. A partir de ahí las salidas se siguen corriendo, pero ahora hacia el norte, hasta que el día 21 de junio sale por su punto más al norte, se pone por su punto más al norte, y ese día describe el arco más cortito en el cielo, por eso es el día más corto del año. Y uno a veces podría pensar, bueno, la diferencia debe ser pequeña, está cerquita del este o del oeste, no es así. Entre el 21 de diciembre y el 21 de junio hay 60 grados de diferencia. Wow. Entonces, no podemos seguir diciendo que el sol sale y se pone todos los días por el mismo lugar, pero si en vez de decir el sol sale por el este y se pone por el oeste, le hacemos una palabrita, en vez de decir por, decimos hacia, y ya arreglamos todo. Entonces sale hacia el este, sí, es así, pero por el este solamente dos días al año. Perfecto. Que son los días del equinoccio. Perfecto, para que tengan referencia de las personas, más o menos el sol se va en invierno, más o menos por el lado de la Finur, y cuando estamos en verano, para los que miran para el oeste del valle, se pierde donde están los cerros grandes de la Carolina. Exactamente, así es. De hecho se pone exactamente, depende obviamente del punto de vista, pero de donde yo estoy, en el mirador del cielo, ahí en Ruta 5 y de camino Damián Avea, sí. Ahí se ve perfectamente las sierras centrales de San Luis. Exacto. Y justamente el 21 de diciembre el sol se está poniendo sobre uno de los montes, justamente el Cerro del Rosario, toda esa zona donde está la Carolina. Claro, así el Valle de Pancán. Perfecto. Así que, y para el norte, bueno, justamente el 21 de junio, bien al norte, bien alejado incluso de las sierras, cuando uno ve la ciudad de la sierra. Exacto. No se pone detrás de la sierra, sino que se pone bien al norte. Como siempre, Conrado, es un placer hablar con vos, y tan claro que sos explicándonos lo que pasa astronómicamente. El tiempo nos está pisando el calzado. Te quiero agradecer muchísimo tu tiempo y te pido que nos des tus redes sociales para las personas que te quieran seguir. Perfecto, muchísimas gracias a vos. Me pueden seguir en Instagram en @mirador.del.cielo y ahí pueden hacer todas las consultas, todas las preguntas, y si no, en el WhatsApp al 266-465-1262. Muchas gracias y espera hasta el próximo encuentro entonces. Muchísimas gracias por tu tiempo y feliz primavera. Feliz primavera para todos. Un abrazo, muchas gracias. ¿Cómo se aprende, che? Da para seguir pues, hablando. Yo te digo, casi tengo una... Tenía un conflicto casi existencial. Ay, ¿con qué? No, con eso, con las puestas de sol. En el invierno. Yo recuerdo que hace muchos años atrás... Mirá que hay cosas para conflictuarse en esta vida, ¿eh? Pero bueno, cada quien elige. Está obvio, bueno. Obvio. Está bueno, son cosas que uno que hace... Que se cuestiona al observar la puesta de sol, nada más. Yo digo que en invierno... no sé, para mí el invierno antes era más largo. Sigue con la teoría, tío. Bueno, 10 de la mañana con 7 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Buscamos la pausa comercial? Me dice Belén, porque... Buscamos la pausa, sí, porque ya tenemos a nuestro próximo entrevistado, ya está acá. Tenemos historia de barrio. Exactamente. Dale. Pausa comercial, enseguida volvemos. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. @Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Mi nombre es Kevin Ferrero, estoy trabajando acá en Action Energy, ahora hace 2 semanas. Estuve en plan de inclusión, 6 años, nunca me imaginé estar acá, me cambió la vida, la verdad. Agradecido con toda la gente de plan de inclusión por esta nueva oportunidad que me han dado. Re contento porque mi bebé va a tener obra social y trabajo en blanco y es otra vida. No sé, así que decirle. La integración de beneficiarios del Plan de Inclusión Social al sector privado es una realidad. San Luis, la provincia. Humano Merlo.

noche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Linda Viracocha. Bueno, seguimos en esta mañana de aire fresco y ahora nos pusimos más contentas, más contentos, porque tenemos la visita de Luis Becerra y Norma Petrino. Ellos son vecinos de acá, de la Villa de Merlo. Y bueno, acá con Luis, a veces cuando nos encontramos, siempre tiene algo para contarnos. Bienvenido. Ay, gracias, muchas gracias. Estamos realmente muy, muy contentos y de que nos hayan invitado y poder contar algunas pequeñas cosas que uno ha vivido acá en Merlo. Y decía, primera vez en la radio. Primera vez en la radio, uno está un poquito tartamudo. Poco... Nah, vos sos un buen orador. No creo, no creo que se quede callado para nada. Porque son deseos que uno tiene de hablar algo, porque ve que se viene en contra de uno este crecimiento de Merlo, que se ha perdido ya la gente de acá, lugareña. Ya no hay. Yo busco gente grande de antes para conversar, no hay, ya no hay. Para charlar de las historias para del pueblo. Para charlar de la historia del pueblo, para recordar cosas del pueblo. Y ya no hay nadie, muy pocos hay. Poquitos. Luis, bueno, Norma, estamos en esta columna que es justamente la historia de nuestros barrios. ¿Ustedes nacieron acá? ¿Son de acá? ¿Cuándo vinieron? Yo soy nacido acá. Soy nacido de una familia numerosa. Somos 11 hermanos. Mira. ¡Qué madre esas de antes! Por favor. Sí. Porque había que poblar este país despoblado. 11 hijos, criados todos, por supuesto, con la mazamorra. Ah, claro, la base alimentaria. Me acuerdo de eso, abajo del parral, el braserito, toda la mañana haciendo la mazamorra. Qué lindo. Cosa, qué maravilla. Qué maravilla. Mi mamá hacía todo, el pan, no teníamos heladera, porque no había heladera, había fiambrera. Y ahí guardaban abajo del parral la fiambrera, la carne, ¿no? Claro. Luis, ¿y vos eras siempre de la zona del centro? ¿O sí, ahí es donde vivo. Ahí, ¿siempre viviste ahí, sí, cerquita siempre de la plaza? Cerquita, a una cuadra. Sí. Claro, a una cuadra de la plaza. Era eso todo, Merlo. Hasta ahí llegaba Merlo, hasta mi casa. De ahí para allá no había nada. Campo, monte. También les voy a contar, yo fui mensajero en el correo. Mira. Repartía telegramas. Mira. Y lo hacía en caballo. Mira. Eso no lo sabe nadie, muy pocos. Eso y dejaba el caballo atado en un espinillo en la calle Los Almendros y Presbítero Becerra. Todo eso era campo para arriba. Mira. Y ahí dejaba atado el caballo. ¿De qué años más o menos estamos 1957. Hablando? 1957. Estaba, el compañero tenía Pepe Báez, un cartero de acá famoso, conocido. Pancho Drión, el dueño de la... del transporte. Transporte, el dueño de la, donde venden materiales, de Pancho Drión, que no está más acá, vive en Nachey, creo. Claro, que estaba ahí también por la por la calle del Orsal y para abajo, digamos. Exactamente, sí. Claro. Bueno, esa gente era la compañero de trabajo, Pancho Drión, Pepe Bá, el cartero conocido acá, porque antes el cartero era conocido. Claro. Llegaban las cartas a la casa. qué hermosa época, ¿no? Y eran los que se enteraban de todo. También. Total. Ya las cartas, ahora la ya tecnología no, es otra cosa, no, te no, mandás no. un mail. No, directamente son los celulares, ya todos escriben por el celular y después no mandan cartas. Claro. Luis, vos hiciste la primaria En San Luis. En San Luis. En San Luis. Porque ¿qué había en ese momento acá? Estaba la escuela, creo que la escuela esta que estaba en la Avenida del Sol. La 65. Sí, esa escuela estaba. Histórica. Histórica. Qué tristeza cuando la rompieron y ahí la dejaron toda abandonada. Para nada. Sí. ¿Y qué pasa? ¿De quién depende? ¿De que la arreglen o o quede así para siempre. Y están buenas esas preguntas, ¿de quién depende no cambiar eso? Nosotros somos somos ciudadanos que no tenemos ni voz ni voto. Este es el sistema que tenemos. O a veces nos hacen creer, Luis, también, porque justo ayer hablábamos un poco de implicarnos más, de saber, ¿no? De qué deseos tenemos para este lugar que vivimos, ¿no? Muy bien. Sí. Claro. Muy bien. Luis, ¿cómo andás, Luis? Buenos días. Vos que fuiste cartero, dame un punto de referencia, porque siempre se dijo de que el Arco de Rincón era uno de los puntos a donde se dejaban las cartas o las personas que vivían en la sierra se podían encontrar con el cartero. Después, otro punto más de referencia de acá de Merlo, ¿te acordás? Y lo que pasa es que en el Rincón había una estafeta de correo. Claro, ahí en el Arco de Rincón del Este. No sé, no, estaba más abajo. Más abajo. Creo que era de las chicas Ortiz. Las chicas Ortiz. Eran la estafetera. Después estaba en Piedra Blanca otra estafeta, donde ahí recibían la carta y la gente iba a buscarla al correo. Había un montón de casilleros por abecedario y ahí iban a buscar la gente las cartas. En tu infancia, ¿te acordás de los viñedos de Merlo, de las usinas que estaban, por ejemplo, al lado de los Pepe Mercado? Que muchas personas siguen recordando todo eso, esa estructura que hoy en día se perdió muchísimo. También estaba la piedra grande de moler. Todo eso, mi mamá llevaba, sinceramente me pone triste, llevaba el manojo, sería de a Piedra Blanca, y molían ahí, sí, y traía de allá la harina, sería la harina, claro. Y antes era así, había espacio, era muy familiar todo esto. Tal es así, íbamos a visitar siempre a las amistades, a la familia, a los parientes, todo a la cocina, esas cocinas negras del humo. Qué hermosura que era eso. Qué rico el sabor de esas comidas, ¿no? Las comidas, por supuesto, sí. ¿Había como espacios comunitarios para moler? ¿Era así? ¿O había algunas familias que tenían para moler y ahí se llevaban los granos? Creo que, mira, mi casa tenía el mortero. Sí. Tenía el mortero y el pilón, creo que se llama. Y fíjense ustedes cómo era la época. Mi mamá mandaba a los hermanos míos más grandes a moler y les había enseñado a silbar para llamar el vientito. Ah. Con un silbido venía el vientito y se llevaba el pellejo. Se ríe la norma, ¿viste? Es costumbre de antes, ¿no? Sí. Muy bueno. Otra, teníamos agua en el aljibe. Y en el aljibe andaban los sapos adentro. Nos hacíamos a un lado y sacábamos agua con el balde y tomábamos agua. Claro. ¿Y se acuerdan? Había también épocas de sequía, faltaba el agua. ¿Qué se acuerdan de eso? No, llovía más. Tal es así. Desde mi casa se sentía el ruido de los arroyos, el tigre y el sonso. El sonso que está cerquita, traían piedra, era mucho más fuerte las crecidas de antes. Se ve que llovía más. Claro, vos sabés que, Luisa, esa es una de las cosas que muchas veces hablamos, porque este Merlo que fue creciendo tanto, bueno, mi abuela también, que si bien nació en las chacras, desde muy chiquita vino a vivir acá a Merlo, nos contaban que hace muchísimos años, más de 100 años, una crecida grande, obviamente Merlo era muy chiquito, el Sonso, o el Juan Pérez, como le quieran decir, creció y se llevó una parte no te voy a decir de la población, pero sí de los animales. Seguro. Que estaban por ahí sueltos. Y esa es la pregunta que nos seguimos haciendo hoy en día, ¿no? Que Merlo creció tanto, sí, y tenemos un arroyo que está pasando por prácticamente el corazón de la villa de Merlo, ¿no? No sé. Porque si quieren. Creció en forma desordenada. Claro. Le han vendido terreno donde pasa el cauce del arroyo. Exactamente. Sí o sí, en algún momento se lo va a llevar el agua. Porque las crecidas, cuando vienen fuertes, como lo que pasó hace poco, años claro, hace unos años. Terrible, ¿no? Sí, 2 años nada más. Sí. Luis, sí. ¿Y para estudiar? ¿Vos te fuiste a estudiar después a otro lado? De San Luis, sí, me fui a Córdoba primero y después me fui a La Plata. Ah, bien, hiciste ahí una gira. Pero yo soy algo especial. A ver. Al ser el séptimo hijo varón, soy ahijado del presidente. Tengo medalla del presidente de la República. Y con esa medalla... ¿De cuál, dice la Belu? Claro. Del general Pedro Pablo Ramírez, antes de Perón. Mirá. Yo he ido, le conté eso una vez... No, el poeta Agüero, el Tono, andaba siempre en la plaza dando vueltas. Solito andaba siempre. Y yo me llegué, era un pibe. Hola, Tono, ¿cómo te va? Becerrita, me dice. Lo que tenés que hacer vos, hacer una nota al presidente y pedir una beca, así te vas a estudiar, dice. Un consejo. Claro. Entonces, del Antonio Esteban. Del Tono, el Un consejo ahí. Sí. Me encantó. ¿Qué te parece? Y ese consejo buenísimo. Ese consejo estudies. Se lo conté a un chico que estudiaba periodismo en La Plata. Me hizo la nota. Y me fui a la Casa Rosada con la medalla y la nota. A la semana me dieron una beca. ¡Wow! ¿Y qué decidiste estudiar vos? ¿Te fuiste ahí a La Plata a estudiar con esa beca? No, ya había estado estudiando, porque yo mismo me costeé los estudios con el trabajo. Bien. Después de ser mensajero, fui telegrafista. Mi profesión era telegrafista de antes, transmitía telegramas, claro. Cosa que se ha perdido también. Claro. Yo me costeé los estudios, pero fui a la Casa Rosada para verificar si era cierto que yo, pidiendo una beca, me la daban. Me la dieron a la semana. Qué bien, bueno, un estado presente, eso. ¿No? Sí. Nada, tiene sus ventajas. Así que si ustedes necesitan algo del presidente, me lo piden a ahí mí. Está. Yo voy. Ahí está. Tenemos un mandatario acá. Será igual deficiente ahora. Será igual. ¿Ha cambiado, Luis, la política? ¿Cómo lo ves? ¿La política? Sí. Mira, justo hoy lo tenemos en Estados Unidos al que va a cambiar la política. No sé qué irá a hacer, sinceramente. ¿Qué irá a pasar con nosotros? ¿Qué irá a pasar? No sabemos. Sí, es cierto. A lo mejor vamos a tener que entregar Merlo para lo que nos van a prestar. Por la deuda. Algo. Sí, la verdad. Lo tomamos con humor porque si no, varios Merlo. Bueno, ¿y te fuiste a estudiar a La Plata? ¿Te recibiste y te volviste para Merlo? A San Luis. A San Luis, a la ciudad de San Luis. A la ciudad de San Luis. Porque, ¿qué pasa? También el puntano tiene una característica. Es volvedor a la querencia. Ahí va. De Buenos Aires allá a San Luis. Volvimos a San Luis. ¿Y ahí te pusiste a trabajar? No, de ahí me nombraron en La Pampa, en el sur de San Luis primero, al hospital. Y después conocí La Pampa y me fui a La Pampa, a la provincia de La Pampa. Hermosa La Pampa, hermosa la gente, maravilloso. Ahí sí. Vecinos, hay mucho vínculo con La Pampa. Fue mi señora que estuvo también en La Pampa. Norma, ¿qué dice Norma? Está fuera escuchando atentamente y dice fuera del micrófono contaban un poco cómo se conocieron también, ¿no? ¿Querés eso contar, no puede Norma? Contar ella, que... ¿Querés contar, Norma, vos? Sí, bueno, yo en realidad soy nacida en la ciudad de San Luis y yo estudiaba Relaciones Públicas y Turismo y hicimos un viaje de estudio aquí a Merlo en el año 75, porque Merlo era chiquitito. Y me acuerdo, paramos en el Hotel El Rincón, toda la calle, la Avenida de los Césares, era de tierra. Y entonces bajamos del Hotel El Rincón hasta la plaza caminando, y ahí bueno, hacíamos encuesta a la gente del pueblo, del centro, que era poquita, y ya en esa época con la intención de promocionar el turismo, ¿no? Ya venían algunas celebridades a veranear aquí a Merlo y bueno, mucha gente que lo conocía ya y fomentaba un poco el turismo. Pero no había la infraestructura, por supuesto, que está ahora. Era el Hotel Rincón, el Hotel de Piedra Blanca y, bueno, y algunas residenciales y casas que alquilaban así por temporada. Y bueno, y ahí en esos viajes que yo hacía, bueno, lo conocí a él aquí en Merlo, que él estaba veraneando, que había venido de La Plata a veranear a Merlo, a su casa paterna. Y bueno, y ahí lo conocí, pero nada más, lo conocí, que el grupo de amigas que yo venía lo conocían a él porque eran también de la ciudad de San Luis. Y bueno, de ahí después ya nosotros, él se fue, volvió a La Plata a seguir estudiando y yo me volví a San Luis, que también tenía mi trabajo, ¿no? Te mandaba cartas. Sí, bueno, no, eso no vamos a sin detalles. Sí, sí. Porque las cartas sí, las mandaba, pero nunca llegaron. Oh, no sé qué pasó en el colmo del cartero. Sí, fallo de cartero, me parece. Bueno, y así nos conocimos. Hermoso. Bueno, ¿y qué ven del Merlo de hoy y qué desean del futuro de Merlo? ¿Cómo les gustaría que crezca? Sí. Que fuese, tendría que haber un poquito más de trabajo, hacer como había antes, fábricas para dar trabajo a la gente. Hay mucha gente desocupada, me parece. Y ahora está todo medio paralizado, la construcción no veo construcción. Entonces mucha gente que está libre. Sí, falta trabajo. Sacando el turismo no hay nada, muy poco. Pero para mí lo más importante es que en este momento que se escuche más la voz del pueblo que la política, ¿no? Que todos los intercambios políticos que hay, y que se escuchen más las necesidades de la gente y que tengamos voz, ¿no? Para eso están los concejales, que nosotros a través del voto elegimos. ¿Para qué? Para que lleven nuestras voces. Así que eso para mí es más, que tenga más participación la gente y ver las necesidades no de cada uno, sino de la comunidad en general, ¿no? Un mensaje para quienes hoy nos tienen que estar representando, ¿no? Que tienen que llevar justamente, buscar el bienestar de toda la comunidad, claro, de la mayoría de la población. Claro. Sí. Ustedes siempre son personas que colaboran mucho y acompañan mucho, porque nos hemos cruzado en un montón de eventos, desde la comprar empanadas. Siempre están firmes en eventos culturales. Es forma de colaborar eso también. Sí, estábamos siempre en las polladas que se hacían para levantar el nuevo templo. Sí, cuando estaba el padre David Pica, que hacía pollada tras pollada, a nosotros nos llevaban los cajones de lechuga para lavar, para al otro día tempranito preparar las ensaladas. Bueno, eso es colaborar, sí. Trabajar en equipo. Toda la comunidad tendría que para el bien, ¿no? Para el bien común. Exacto. Y cuántas cosas se han logrado en Merlo, en toda la zona, con el compromiso de los vecinos. Sí. Bueno, ahora estaba escuchando por radio, por televisión, que están por hacer dos bañitos para la iglesia. Están colaborando la gente, han hecho chivitos, pollos, me han hecho pollos al disco, creo, juntando fondos para la construcción, porque hacer un bañito nomás es caro hoy en día, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, últimos minutitos que nos quedan de esta columna. ¿Algún deseo entonces para el futuro de Merlo? Que se escuche más a los vecinos, nos decía Norma. Sí, Luisito, ¿vos trabajo. Te quedó algo? ¿Más trabajo? Y que sigan ustedes en esta radio como lo han hecho hasta hoy. Vamos, que todavía, sigan con ese Luis. Amor que tienen con el caballero que tiene un bozarrón bárbaro como locutor. Así que, ¿vos también sos de acá? Sí, sí, sí, seguramente lo habrás conocido a mi viejo. Trabajó mucho tiempo en el casino. Ajá. Así en el Chivo. Bueno, la vez con el Chivo. Luna, la haber conocido también a mi abuela Petrona, que era la que se encargaba de tocar la campanita en la 65, oh, la gordita, Petrona, sí. Esa es inolvidable. Sí, así que sí. Pero qué muy de acá el Jorge. Sí, sí, él sí. Es un Nick. Sí. Y el desafío que tenemos, ¿no? Todos los merlinos, de armar comunidad entre los que nacieron acá y los muy que bien, vinimos. Muy ¿no? bien, bárbaro, que no se pierda. Mira, hay un ejemplo, las compañeras de ella del secundario se reúnen, ¿hace cuántos años se reúnen? Y ya hace del 71, 44 años. Se reúnen 44 años, siempre. Todos los años. Se mandan mensajes permanentemente. Tengo viajan. El grupo, sí. Qué hermoso, la amistad. Ahora nos reunimos el 1 de noviembre todas en Carlos Paz. Qué bueno. Pero han hecho viajes fabuloso, se han ido a cruceros, algunos he participado yo, otros no, porque ya al estar más lejos de la ciudad con uh-huh. están ellas, pero cuando viene me visita. El año pasado eligieron Merlo para reunirse. Qué bueno. Bueno, sí. Sigue el vínculo. Bueno, eso sigue el vínculo. Es importante uh-huh. que no se corte ese vínculo de amistad que sí. tienen. Así es. Se manda el mensaje permanentemente. Vínculos humanos, ¿no? De la carta a, bueno, el encuentro presencial. Todo eso sí, hace el vínculo humano. Bueno, agradecerles muchísimo, Luisito, Norma, por haber venido, por compartir acá su primera experiencia en radio, hermoso. Contarnos su propia historia. cuando quieran, se vuelven acá. Así, hay mucho para contar. Hay mucho para contar. Siempre nos sí. queda corto el espacio. Y siempre. Claro. Sí. Y bueno, y un saludo muy grande también para la Galito, que la adoramos a la Galo. Divina, es una divina ella. Le mando ella la saludita. Es la que nos incentiva a salir y a participar y nos invita a todos los eventos. Están todas también. Y te llevo, te traigo, vamos. Bueno, no hay excusa para no. No. Eso es una cosa importante, la escuela esa de Waldorf. Uh-huh. Qué maravilla de gente, qué amor que hay ahí, que es única. Exacto, y la Galo es docente ahí. Este sí. viernes los chicos de la escuela El Cuenco tienen su programa de radio, así que ahí también. También. Están todos, estamos todos acá. Qué bien. Sí, hay que lo tienen que escuchar. Qué bien. Nos Muchas vamos gracias. Entonces, gracias por haber venido de nuevo, Luisito, Norma, gracias por estar. Gracias. Y nos vamos a una pausita, ya volvemos con más aire fresco. Y tenemos al último para tocar. Este tema representa quiénes somos, de dónde venimos, de qué estamos hechos y de qué estamos formados. Personalmente, yo vengo del barrio de La Boca, de Buenos Aires, Argentina, Latinoamérica, el continente con más azúcar. Sin pensar en lo que nos pasó en el pasado o todo lo que tuvimos que luchar. O por tener gobiernos o políticos que no nos querían poner en otro lugar. Solo aprendimos a nacer, a hablar, a caminar. Hoy en día con un micrófono somos una persona ejemplar. Venimos al continente del sur, somos americanos. Donde no importa de qué país seas, acá somos todos hermanos. Yo represento como San Martín y pinto como Belgrano. Y con 20 años siento que tengo el mundo en la palma de mis manos. Directamente Latinoamérica, para todo el mundo, somos los que más se la aguantan.

construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Desde la mañana con 45 minutos, ¿cómo se nos pasa la mañana? Estamos ahí entre entrevistas, invitados, risas, matecito, bueno, un poco de todo. Información, un poco de todo. Y hablando de información, ya estamos en comunicación telefónica con más información de lo local, con Ornella Capeta. Ella es la directora de turismo del municipio de la Villa de Merlo, a quien le damos la bienvenida, la saludamos. Ornella, muchas gracias por esta comunicación. Celeste, Jorge y Pamela, te saludamos. ¿Cómo les va? Buen día, Celeste, ahí equipo. Bueno, a ustedes, gracias. Estamos a full, pero ya todavía acá. ¿Están en dónde están en este momento? Yo en la oficina, Santiago en otra radio, estamos justo en ronda de medios, pero mañana sale otro, el primer equipo para Buenos Aires. Muy bien, porque claro, le contamos a los oyentes, las oyentes, que en la Villa de Merlo va a participar de la Feria Internacional de Turismo. Así es, sí, estamos muy contentos. La verdad que es una apuesta muy grande que se hace una vez al año y que nos venimos preparando hace muchos meses, les diría hace más de 4 meses, armando toda una estrategia, todo un trabajo del equipo de la Secretaría de Turismo para presentarnos ante una feria que, bueno, para la gente que nos escucha, es lo que nos da visibilidad y es lo que marca la agenda turística de lo que queda del año y hacia el año que viene, ¿no? Uh-huh. Ornella, ¿cuál es tu análisis de los meses que pasaron? Ahora te preguntamos por lo que pasó y, bueno, y lo que nos estás contando ahora, que es a futuro, ¿no? De lo que pasó, ¿cómo viene siendo? ¿Qué análisis tienen? ¿Qué datos tienen del movimiento de turismo? Mira, la verdad que estamos viviendo un año muy complejo en todos los sentidos a nivel nacional, y es por eso también que el trabajo y el esfuerzo se siente y tiene que ser el doble, ¿no? Para traer a la gente a nuestro destino. Dentro de todas las posibilidades, en Merlo tenemos gente siempre, obviamente que no es como lo esperamos. Tuvimos unas vacaciones de julio quizá 10 puntos más abajo de lo que estamos acostumbrados, pero la verdad que empezamos a ver que el sector se va a empezar a recuperar. Quizá no vamos a tener las mejores vacaciones de verano, pero sí mejor que lo que fueron estas, esperamos que sí, y hacia el siguiente año ya esperamos que podamos volver con nuestros picos de ocupación como estábamos acostumbrados, ¿no? Pero bueno, entendemos que hay muchos destinos y cada vez hay menos gente que viaja, entonces en ese sentido tenemos que poder diferenciarnos en el mercado, ¿no? Un mercado de la FIT con más de 55 países y más de 200 municipios que están presentes, entonces es como que hay que preparar muy bien cómo nos vamos a presentar como destino a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en esa preparación, esa estrategia que vos mencionabas, ¿cómo se ofrece, cuál es el fuerte de Merlo? Mira, en este sentido, nosotros estamos saliendo, ya hicimos el pre-lanzamiento por redes, que la verdad que fue muy exitoso, con la nueva campaña Villa de Merlo para todos los gustos, porque nos empezamos a dar cuenta que lo decíamos siempre, Merlo es un multidestino y multibilletera, que es tanto para familias, para personas que vienen solas, para parejas, y también tenés oferta de todo tipo, o sea, es muy variada las opciones que tenés, tanto de naturaleza, por supuesto que es un destino elegido por excelencia por sus sierras y por sus arroyos, pero más allá de eso, todas las actividades que hay alrededor del destino y hacia la zona, ¿no? Entonces, hoy nos presentamos ante el país como un destino para todos los gustos. Tenemos opciones para el que quiere venir a relajarse, para el que quiere venir a vivir actividades de turismo aventura, para el que quiere por ahí un poco más la parte cultural, de festivales, de actividades en museos. Así que bueno, esa es nuestra propuesta. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, y de acá a fin de año, un fin de semana largo más que se fue sumando. ¿Cuáles son las próximas actividades pensadas? Sí, bueno, a nosotros siempre nos ayuda mucho el poder ser previsibles, ¿no? Y poder arreglar con tiempo los fines de semana largo. Bueno, también había una situación de la gente que la escuchamos también, que muchas veces nos decían que los fines de semana largos no había actividades en Merlo, más allá de los turistas, para los merlinos también. Entonces, en ese sentido, vamos a presentar en la FIT y vamos a hacer nuestra primera apuesta al fin de semana largo de lo que va a ser Costumbres Merlinas. Vamos a hacer todos los fines de semana largo y fechas que no son en temporada, actividades específicas orientadas a experiencias culturales, a experiencias en la naturaleza, con el medio ambiente, con distintos parques temáticos, por ejemplo, o distintas visitas guiadas también, y con los artistas, porque eso nos parecía muy importante incorporarlos y poder hacer, por ejemplo, un fin de semana un Merlo baila y que la gente pueda venir y un fin de semana pueda disfrutar de distintos artistas bailando en distintos puntos y que puedan ir a algún evento, por ejemplo, donde se congreguen distintos bailarines de distintos géneros y la gente pueda disfrutar de eso también. Así que bueno, vamos a hacer Costumbres Merlinas el primer fin de semana largo y hacia el año que viene, todo el 2026, ya con fechas calendarizadas, porque tenemos el año que viene, justo nos coinciden muchos fines de semana que caen, digamos, feriados, que caen viernes o lunes, así que vamos a tener muchos días para poder aprovechar. Buenísimo, Renla. Bueno, muchas gracias por toda la información. Entonces, ¿te toca viajar a vos o no? Sí, por supuesto. Viajamos con Santiago y con un equipo de 10 personas que la verdad que están trabajando muchísimo, más que agradecida porque se pone la camiseta de Merlo de verdad y lo están dando todo. Y bueno, mañana viaja el primer equipo, el viernes viajamos con el resto y estaremos desde el 27 hasta el día martes 30 en Buenos Aires para toda la gente que nos quiera visitar también y que va para allá, porque de Merlo va una delegación más o menos de 80 personas que va acompañándonos, entre privados, asociaciones, artistas, que también les agradecemos siempre la predisposición para dar todo por Merlo, y vamos a estar en el stand del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia de San Luis. Muy bien, bueno, y resaltando siempre el valor de la naturaleza y la cultura, ¿no? Que son dos pilares fundamentales para atraer a más cantidad de turistas. Muchas gracias, sí, gracias, Ornella, por toda esta información. Gracias a vos y a todo el equipo, bueno, que estén muy bien y nos encontramos por las redes sociales también, van a estar viendo todo lo que vamos a estar haciendo y vamos a estar haciendo transmisión en vivo desde allá, desde nuestra página de gestión de la Secretaría de Turismo, así que van a poder ver también y escuchar las actividades y todo lo que se propone en la feria. Muy bien, atentos estaremos entonces a toda esa información. Bueno, les mando un beso grande y que estén muy bien. Muchas gracias. Estábamos entonces en diálogo con Ornella Capeta. Ella es la directora de turismo del municipio de la Villa de Merlo, acerca de lo que va a ser este viaje para difundir a Merlo como un lugar turístico en la Feria Internacional de Turismo. Perfecto, 18 grados la temperatura actual aquí en la Villa de Merlo y le vamos a contar un poquito esta novela que pareciera que no tiene final, que es la que se refiere a la obra social provincial DOSEP con el Círculo Médico de la provincia de San Luis, porque ¿qué dice DOSEP ahora? Que el Círculo Médico realiza prácticas extorsivas, pero le hizo una nueva oferta a un nuevo convenio que van a dialogar a ver qué es lo que sucede. A pesar de que DOSEP viene comunicando que las prestaciones de los profesionales son de manera directa tras la baja del convenio con el Círculo Médico de San Luis, la obra social remitió la semana pasada una propuesta de un nuevo convenio que contempla una suba del 4,2% en octubre sobre el nomenclador vigente. El director de la obra social denunció que el Círculo Médico de San Luis realiza prácticas extorsivas a los asociados. Hay que remarcar que el Círculo Médico de San Luis, quien hizo público en su primer lugar este lunes a la mañana la propuesta de OSEP, entre otros puntos, la obra social propuso una actualización del 4,2% del nomenclador vigente con un pago a 60 días. Por su parte, la mesa de enlace del círculo hizo una contrapropuesta con una serie de modificaciones y solicitó una nueva reunión con OSEP. Bueno, esta novela que comenzó y que supuestamente finalizaba el 19 de septiembre, bueno, ahora se abre una nueva fase de diálogo para ver si logran un nuevo convenio entre la Obra Social Provincial, DOSEP, y el Círculo Médico de la provincia de San Luis. Así que veremos qué es lo que sucede, ¿no? Uh-huh. Claro, y en el medio de esta novela está nada más y nada menos que el acceso a la salud de un montón de trabajadores del Estado Provincial que tienen esta obra social y ven en este recorte un impacto, ¿no? Lo que tiene que ver con, bueno, eso, el acceso a la atención médica. Exactamente, y bueno, y ese plus que se estaba cobrando, que era de 1,000 pesos más, bueno, eso es lo que generó la polémica hasta el día de hoy, que sigue ese tire y afloje por ese, y también el corte unilateral de la obra social DOSEP con el Círculo Médico de San Luis, porque le tendría que haber notificado con 60 días de anticipación y no con 30 días de anticipación. Así que bueno, veremos en qué termina esta novela, ¿no? Muy bien, bueno, otra noticia cortita que tiene que ver con el ámbito de lo provincial, y es que el gobierno de la provincia de San Luis lanzará una segunda edición del plan Chau Garrafa. La iniciativa contempla un financiamiento para abonar las conexiones internas de gas natural, facilitando el acceso al servicio básico, impulsando el volumen de trabajo para los gasistas matriculados. En esta etapa, el Ejecutivo llegará a nuevos barrios de San Luis, Villa Mercedes, Juana Coslay, La Punta y otras localidades de nuestra provincia. En medio de la celebración de la comunidad del barrio Serranías Puntanas por la inauguración de la red de gas natural para más de 160 familias, el Dirección de Infraestructura Hídrica y Energética, Rudy Comastri, anunció esta buena noticia, entonces, que tiene que ver con el acceso al gas natural para más familias. Perfecto. Y ahora vamos a una provincial. También seguimos hablando dentro de la provincia con Celeste, ¿no? Así es. Las inscripciones 2026 para la Universidad Nacional de los Convechingones abrió en todas las carreras con un proceso completamente virtual que permite anotarse de manera simple y segura. La convocatoria está dirigida a todas aquellas personas interesadas en iniciar o continuar su formación universitaria en una institución pública de calidad. Perfecto. Bueno, 10 de la mañana con 57 minutos, les actualizo un poco la pizarra a los que les interesa cómo va la cotización del dólar. Por supuesto. Porque algo que se viene hablando esta semana. Bueno, les comento que el dólar ilegal para la Belén, venta... Belén, que está ahí viendo si compra o no dólares. Bueno, te comento, el dólar ilegal está un poquito más alto ahora, está en 1.475 para la venta, el dólar oficial está en 1.390, ha bajado un poquito el dólar oficial. Y un suspiro para aquellos que tienen suscripciones con tarjetas de crédito, si lo van a hacer en el día de hoy, está un poco más barato, bajó muchísimo, está en 1807 el dólar tarjeta. El riesgo país hoy también ha bajado bastante en relación de que cómo arrancó y cómo estaba el fin de semana pasada. El viernes puntualmente, que terminó arriba de 2.500 puntos, hoy el índice... Esto es referencia a la credibilidad que tiene nuestro país ante el mundo, el riesgo país. Hoy se encuentra, hasta ahora, a las 11 de la mañana casi, en 1.083 puntos básicos el riesgo país. Así que, bueno, una jornada tranquila teniendo en cuenta que Trump perdón, de que Milei ya se encuentra en la Eso ONU. Fue un acto fallido. ¿Qué pasó, querido? Trajiste de Trump. Se fue a aplaudirlo a Trump antes de que le dé la plata. En pocas palabras, es lo que le quise decir. Yo tengo info de eso, Patricia, porque estoy comunicadísima. El gobierno, viste, que anunció que volverá, o sea, las retenciones. Retenciones cero a los productos agrícolas. Sí. ¿Por qué, dicen? Porque así, para calmar la tensión cambiaria. Necesita ganar las elecciones en octubre, a mí me parece. Me parece que suspendieron la retención de los granos, de la carne avícola y bovina. ¡Ay, por favor! Si no, ¿crees sí. que te tire una datita internacional? Dale, tira una. Mira, por favor. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessett, anticipó que su departamento está dispuesto a hacer lo necesario para apoyar a Argentina ante la suba del dólar y la difícil situación financiera. El apoyo será grande y contundente. ¡Ay, me da miedo! ¡Ay, sí, pero mira las palabras que grande y contundente! ¡Cuántos préstamos! Todo es muy fálico. ¡Ay! Bueno, ya vamos a seguir profundizando algunas noticias más de lo nacional, pero ahora le demos un respiro a la gente y a nosotros mismos. Nos vamos a hacer el cambio de agua del mate, porque ya está con nosotros Lauri. Me encanta. Nuestra columnista de lujo. Tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Cuando llega el frío, aparece un asesino silencioso. No corras riesgos. ¿Cuáles son los artefactos que generan monóxido de carbono? Estufas y braseros, cocinas, calefones y termotanques. Para evitar intoxicaciones, se debe instalar y revisar todos los equipos conectados a la red de gas por un gasista matriculado. Revisa periódicamente las llamas. Siempre deben ser de color azul, no naranja. Verifica que las rejillas de ventilación no estén obstruidas. Ventila los ambientes varias veces al día. A la hora de dormir, revisa los equipos. Garantiza la circulación de aire. Recordá, el horno y las hornallas no son seguros para calefaccionar. Ante la presencia de síntomas como dolor de cabeza, cansancio, mareos, náuseas y vómitos, ventila el ambiente y concurrí al centro de salud más cercano. San Luis, la provincia. Piedra libre cuando llueve, piedra libre cuando hay sol, piedra libre en las sierras, ropa hecha con amor. Ropa de diseños para bebés y niños. Podés visitarnos en nuestro taller de Los Molles, Don Julio 150. Nuestro Facebook, Piedra Libre Los Molles. Piedra libre cuando llueve, libre cuando hay sol, queda libre a los colores, ropa hecha con amor. La Cooperativa de Agua de Merlo es parte de nuestra historia. Nació con el pueblo y sigue siendo nuestra. Cada obra, cada mejora, cada esfuerzo es posible gracias al compromiso de la comunidad que entiende que el agua se cuida entre todos. Sigamos construyendo juntos, con conciencia, con unidad y memoria, la Cooperativa de Agua de Merlo, la de siempre, la de todos. Teléfonos 2656-407545 o si no nos encontrasen, Poeta Güero 760, Merlo, San Luis. ¿Buscas más que un lugar para dormir en Merlo? En el Hostel Casa Grande encontrás amigos, historias y la mejor energía viajera. Contactanos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular 2664-504762. 2664-504762. Instagram @casagrande Hostel Merlo. Tu casa lejos de casa. Livianitas, lisonjeras, pa' que las vista de canto y las vuelva chacadera. Las coplas que a mí me buscan, lo mismo que las mujeres, se me acercan despacito y se van cuando ellas quieren. Más nuevas, hay las viejas muy tocadas, con la nueva cielo abierto, con la otra cara tapada. Me andan buscando las coplas y no me hago el distraído. Si viene la peor es nada, díganle que estoy dormido. Retamos, me dijo una quinceañera, no quiero que a mí me agarre la peste de la que espera. Cuando me pille el cansancio, si copla y mujer me extrañan, ya me voy a arreglar solito, meta verso y pura maña. No soy chacarerero, de esos que no paran nunca. Yo más bien soy un silencio, que es el alma de las truncas. Me andan siguiendo las coplas y no me hago el distraído. Si viene la peor es nada, díganle que estoy dormido. Muchas gracias. Bueno, seguimos en esta mañana y ahora en compañía de Laura Menéndez. Ella es nuestra columnista de la red que nos teje. Y hoy, bueno, acá fuera del aire hablábamos de este tema que nos tocó traer. Nos reímos y a la vez es serio, importante, ¿no? Pero bueno, ¿cómo abordar también estos temas? Sí, bueno, hoy en la columna de hoy nos toca conversar un poco acerca de una efeméride del día de hoy, que es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Leo un poco para no pifiarle en el nombre. Y sí, veníamos como un poco intentando bromear, metaforizar el tema, porque es un tema denso. Uh-huh. Yo acá ya hice el reclamo para el mes que viene. Quiero otro tema. Ocio y placer. Ocio y placer. Claro. Para la salud mental. Arrancamos con... Por favor. Porque bueno, resulta que es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, un día que se proclama en 1999, y rastreando un poco me di cuenta de dos cosas importantes que quiero traer hoy, que saben que en la Argentina, en 1913, con el gobierno de Roque Sáenz Peña, se promulga la primera ley a nivel mundial que prohíbe la explotación sexual. Interesante, porque venimos como de un camino como país y en la región de mucho laburo, ya lo sabemos por toda el trabajo en derechos humanos, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, las procuradurías de la nación que promueven los derechos humanos. Digo, venimos con un trabajo reinteresante respecto a nivel país, respecto de la explotación sexual y la trata de personas, ya desde 1913, en un gobierno que era conservador, así todo proclama eso, pero actualmente, digo, ya vamos a hablar de la intersección entre explotación sexual y trata de personas y salud mental, que no hay mucho que no se puedan imaginar al decir al respecto, pero todas las políticas que acompañan el acompañamiento y el cuidado de la salud mental de las sobrevivientes de trata, que hablamos en femenino porque en general son mujeres, están desfinanciadas, están sin asistencia, digo, y están en riesgo. Uh-huh. Y esto es paradojal porque en el 2023 Argentina queda uno de los países mejores posicionados y a la vanguardia en lo que tiene que ver con políticas respecto de la trata y la explotación. O sea, hace 2 años estábamos como a la vanguardia, un ejemplo, ahora está totalmente desfinanciadas todas las políticas públicas que acompañan a las sobrevivientes de esta cuestión. Hablábamos también al comienzo del programa fuera del aire, por ejemplo, la ley Micaela, que hace tanto que no se nombra y no se escucha, que bueno, también fue producto de la lucha, que fue también consecuencia de un femicidio. Y bueno, hoy nos alegrábamos con que la provincia de Buenos Aires retomaba y está proponiendo, bueno, una formación en el marco de la ley Micaela. Y pensamos, bueno, en poco tiempo, ¿cómo fuimos perdiendo, ¿no?, de derechos que costaron tanto? Bueno, es que para mí no podemos pensar, ¿saben que la definición de trata tiene que ver con el ofrecimiento, la captación, la recepción, la acogida y el traslado de personas con fines de explotación, pero aún con su consentimiento, ¿sí? Que eso para mí está bueno que lo nombremos, porque muchas veces el consentimiento opaca las prácticas de abuso, control y violencia que hay, ¿no? La trata va más allá de si es el consentimiento o no. Tiene que ver con la acumulación por posesión del cuerpo del otro. Y me parece interesante que pensemos por qué en gobiernos neoliberales o de derecha eso es tan jaque, y tiene que ver con que la acumulación por posesión tiene que ver con el extractivismo del cuerpo como territorio, es decir, pensar al cuerpo como objeto. Y el capital, el sistema capitalista, lo dijo Silvia Federici, se constituye gracias a la acumulación económica que es producto de los procesos de explotación de los cuerpos femeninos, uh-huh. ¿sí? Ya sea por tareas de cuidado, ya sea por explotación sexual. Entonces, como todo lo que proponga el extractivismo propone por debajo este modelo, que es pensar que yo puedo acumular capital gracias a la explotación de otros. Uh-huh. Ahí, metés todo un tema para el recontra debate, porque es difícil pensar el consentimiento en hablando de trata, ¿no? Por ahí explotación. Podemos, de explotación. Podemos profundizar un poco eso. Y cuando mencionabas eso, se me venía una charla en la que participé, que la dio, ¿se acuerdan de Marta Peloni, la monja que acompañó a la familia de María Soledad Morales, uh-huh. Que fue también algo icónico en la década de los 90, hemos hablado también aquí de eso, donde se empezó a ver de qué se trataba esto de la trata, que tiene que ver con una red de distintos actores, de complicidades, donde cada uno de los actores tiene un rol, ¿no? Uh-huh. Y inclusive ahí, bueno, está implicada muchas veces la policía, están implicados funcionarios, ¿no? Y pensar cómo es ese circuito, donde en general esa primera acción, y ahí lo ligo un poco con esto que decías del consentimiento, uh-huh. muchas veces arranca ese circuito con alguna mentira, alguna promesa, por ejemplo, de algún trabajo, ¿no? Sí. Donde, salen los clasificados, posibilidad laboral, te acercás y no es tal, o bueno, empieza ahí otra. Historias sí. también del interior a la ciudad. Sí, muy vinculado a eso también. De personas más vulneradas, ¿no? En cuanto a la educación, el lugar que les tocó nacer, no sé, también me parece. Sí, es un proceso cosas. Que está muy ligado a las prácticas migratorias, a los procesos de racialización, digamos, y a procesos, digamos, a la feminización, ¿no? Ligado a las mujeres en general y a los niños, niñas y jóvenes, ¿no? A minorías en relación al género también. Pero a mí me parece interesante ubicar dos cosas en relación a lo que trae Spame y a lo que trae Celes. Por un lado está toda la red macropolítica internacional, cómo estas redes sobreviven y subsisten y se propagan, que por supuesto tiene que ver con esto que hablábamos, con la acumulación de capital. En general, la propagación de estas redes tiene que ver con sectores de la sociedad muy poderosos, con lazos internacionales, con lazos a las grandes potencias. Y después, ¿está todo bien? Sí, esto está haciendo un ruidito. Ah, ahí, ok, ahí voy, listo, ahí va. Y después, me parece que tenemos que ver cómo este proceso, que es lo que me interesa sobre todo charlar en la columna de salud mental, porque bueno, o sea, contra eso también estamos como medios impotentes contra las grandes redes, digo, el vecino, vecina que nos escucha y dice, bueno, ¿y yo con eso qué puedo hacer? Pero sí me interesa que ubiquemos como las prácticas micropolíticas, es decir, las prácticas cotidianas, porque estas cuestiones de consentimiento sí, consentimiento no, y situaciones de trata y explotación, sobre todo de explotación, ¿no? Porque la trata conlleva como un macrosistema, pero explotación, suceden en nuestra cotidianidad. O sea, hay vínculos violentos que tienen prácticas de explotación sexual sin consentimiento, porque inicialmente lo hubo. Entonces, bueno, como es mi pareja, yo me encuentro obligada a tener relaciones sexuales aunque hoy no tenga ganas, digo, ¿no? Entonces, pasa con todo lo que tiene que ver con las trabajadoras del cuidado doméstico, del del cuidado del hogar, ¿no? Mujeres que están explotadas en la cotidianidad y la acumulación de capital, de tiempo y de recursos la recibe otro. Claro, o sea que ahí también es esto de no es solo con fines sexuales. Tal cual, no es solo con fines sexuales. Y también podemos pensar, digo, si hacemos, si ponemos a dialogar a la ESI y la traemos a la mesa, podemos pensar que la sexualidad no tiene que ver únicamente con la relación sexual. Con el el acto sexual. Si yo estoy siendo explotada porque soy mujer, si estoy siendo explotada con fines románticos, entre comillas, si estoy siendo explotada porque naturalmente como mujer tengo mejores aptitudes para cuidar, digo, como todos esos discursos que circulan, también hay una explotación de mi sexualidad y un uso de mi feminidad en mi contra, digo, ¿no? Como por ser mujer una tiene que es mejor para algunas cosas o está más habilitada a hacer algunas cosas, o si cuidas más a tus hijes está bien, ¿no? Y eso no está repartido. Entonces a mí me interesa que lo pensemos como en la micropolítica, en las prácticas cotidianas también. Uh-huh. Esto, ¿cómo hacemos para que esto no se naturalice y se propague? Porque también para que un sistema de trata funcione, además del poder económico y de los poderes, tiene que haber un proceso de simbolización. O sea, hay gente que cree que eso no está mal, ¿no? Exacto. Entonces, para pensar críticamente estos procesos, tenemos que poder revisar en nuestra cotidianidad en qué lugares somos explotados y explotadas también para la acumulación de capital. Uh-huh. Y respecto de la salud mental, bueno, estuve chequeando investigaciones, hay investigaciones de todo tipo y colores respecto de los efectos de la explotación y de la trata en mujeres, niños, niñas y adolescentes. Encontré una investigación que me gustó porque entrevistaban a mujeres de más de 18 años, 150 mujeres aproximadamente, a 6 meses de haberlas sacado del circuito de trata, y los índices de trastorno de la personalidad, depresión, ansiedad y estrés postraumático son altísimos, son del 60%, ¿no? Es decir, que sostener estas prácticas genera altos problemas en la salud mental. Si estamos pensando en términos de cuidado de la comunidad, estamos pensando en que el 60% de esas personas quedan dañadas de por vida, y si estamos pensando en términos de cuidado y queremos pensar en términos de recursos, porque nos interesan los recursos, es un 60% de esas personas que tienen que ser acompañadas de por vida y que tienen que ser andamiadas, ¿no? Entonces, a partir de allí me puse a investigar en los planes de atención para sobrevivientes. Como les decía, Argentina, gracias también al movimiento militante de organizaciones no gubernamentales, digo, de familias de mujeres desaparecidas, de familias migrantes que han venido al país y han sido explotadas, hay todo un movimiento político interesante que da lugar a la ley 26.842, una ley que se crea en el 2013 y que genera todo un sistema de prevención y acompañamiento a las víctimas de trata. A partir de ahí se crea el Consejo Federal contra la Trata, que a mí me interesa festejar la creación de consejos honorarios y legislativos, porque no solo incorporan a la justicia, a diputados, a senadores, sino que también recuperan las voces de la comunidad, de usuarios, de usuarias y de ONGs. Lo malo de todo esto, como charlábamos hace un rato, es que gracias a las políticas y decisiones del gobierno de turno, se elimina el fondo de asistencia para las víctimas, es decir, las víctimas de trata no reciben más la contribución económica para su sostenimiento, y hay una reducción del personal de 50% de los trabajadores de un programa nacional, que esto a mí me parece fundamental, que es el programa de rescate. Junto con la ley, en el 2013 se crea el programa de rescate, un programa telefónico para la asistencia, rescate y recuperación de personas, que se desfinancia y deja de prácticamente está dejando de funcionar. Este programa de rescate, datos de color, funciona en 9 provincias. San Luis no está entre ellas, ¿sí? O sea, acá no hay programa de rescate. Y otra cosa paradigmática es que todos los programas de rescate funcionan en grandes ciudades, cuando sabemos que la problemática en general sucede en el interior. Lo vemos en las rutas, los vemos en los talleres clandestinos, en los bordes de la ciudad de Buenos Aires. Digo, entonces, también poder pensar, por eso a mí me parece que está buenísimo que exista un consejo consultivo, poder pensar junto con las personas que pasaron por esa experiencia y las familias, dónde y cómo es necesario que sucedan estos dispositivos. Positivos acompañamiento, ¿no? Fundamental la presencia de las políticas públicas, que sean federales y en todos los lugares. Y esto que trae es súper importante, porque también es derribar mitos de que en el caso de San Luis que no existe situaciones de trata, cuando en realidad sí las hay. Estaba buscando ahí algunos datos concretos de San Luis, sí encontré acerca de más de 5.000 son las, o sea, los datos de las víctimas de trata son altísimos. Muy altos. No está visibilizado y muchas veces no es un tema de agenda, pero 5.075 fueron las víctimas de trata rescatadas en 3 años en Argentina, entre el 2020 y 2023. Y una cosa que viene muy a colación de lo que mencionás es la falta de datos en la actualidad, justamente por esto, porque como ya no hay políticas que acompañen, tampoco hay datos. Eso no quiere decir de que no suceda, claramente. Bueno, el Comité Ejecutivo y el Consejo Consultivo, que antes tenían, digamos, autonomía representativa y de decisión, ahora pasaron a depender del Ministerio de Seguridad. Podemos, o sea, no solo eso muestra, o sea, un movimiento hacia la desfinanciación, sino un movimiento ideológico. Claro. Que es porque estamos pensando que estas cuestiones tienen que ser objeto del Ministerio de Seguridad. Antes dependían no solo del Ministerio de Seguridad, sino las incluían al Ministerio de Desarrollo, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades. Bueno, ahora solo responde al Ministerio de Seguridad, cuando sabemos que en general los problemas mayores que tienen que ver con la trata, o sea, y estamos pensando no solo la trata en términos de explotación sexual, sino la trata en términos de personas laburando en situaciones pésimas, mucha cantidad de horas, hacinadas, digamos, sabemos que siempre que sale una noticia respecto de esto, las fuerzas de seguridad, de alguna manera, por complicidad o por omisión, están involucradas. Porque si entra alguien o sale alguien de la frontera, ¿no? ¿Quiénes son los encargados de eso? Entonces digo, es paradójico que ahora se haya pasado el Comité Ejecutivo y el Consejo Consultivo, que aborda el acompañamiento a las víctimas de trata, al Ministerio de Seguridad. Claro. Sí, no, y estaba también pensando en estas referencialidades necesarias para lo que fue instalar el tema de la trata, empezar a comprenderlo, como es el caso de Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, que, bueno, Marita Verón, recordemos, una tucumana que fue con 23 años desaparecida el 3 de abril del 2002, un caso que conmocionó la historia de Argentina y del mundo, porque Susana la buscaba, o sea, la sigue buscando hasta el día de hoy, desde el 2002, 23 años, buscando a su hija, entrando a los boliches, ¿no? Sí. Y rescató tantísimas mujeres. Bueno, una historia tremenda. Y sí. Recuerdo que Susana vino a San Luis cuando fue lo de Guadalupe, uh-huh. Belén Lucero. Recordemos la niña desaparecida también con 5 años. Y ella se hizo presente acá también. Sigue, digamos, en esa lucha y la importancia de estas mujeres madres luchadoras para poner el tema en agenda. Sí, por eso para mí está bueno que veamos que de 1913 a 1999 no hubo ningún avance en términos de política pública respecto del tema. Y que, digo, y vos ahí traías lo de María Soledad Morales. O sea, podemos pensar que hubo algo en respuesta a esto porque había una convulsión social. O sea, no porque en 1999 el menemismo dijo, bueno, le vamos a dar. Hay que hacer algo con sí. este problema. Y desde ese momento hasta 2013, tampoco. Entonces, ahí. Sí, una fuerza, a mí me gusta pensar eso, por eso estoy en esta radio que es comunitaria y por eso habito espacios comunitarios, pero digo, ahí hay como todo un caldo de cultivo que uh-huh. lo da la militancia, las ONGs, los grupos de familia y que, bueno, en el mejor de los casos, alguno de los diputados y los senadores se hace eco de eso y qué suerte porque esa es su tarea, digamos, sí. ¿no? Uh-huh. Pero desde el 2013 a esta parte, sobre todo en los últimos 3 años, o sea, todos estos dispositivos creados gracias al movimiento de las familias y de las mujeres y demás, están siendo destrozados. O sea, las sobrevivientes y los sobrevivientes de trata contaban con el potenciar trabajo de financiado, uh-huh. con el acompañar que dependía de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, también las líneas imposibles, uh-huh. y con el programa de restitución, que tampoco está funcionando, ese programa dejó de existir. Entonces, bueno, quizás es un momento donde este día nos sirva para volver a poner el tema sobre la mesa, volver a estar más atentos y atentas en las prácticas cotidianas y empezar a, digamos, y volver a conversarlo, porque la verdad que estamos como en una situación de riesgo de derechos y política pública que están que fueron sostenidas y construidas a lo largo de los últimos 20 años y están siendo destruidas en sí. en dos. Terrible, sí, ¿cómo sí. vamos a hacer para reconstituir unos años de lucha? Una información que es muy muy reciente, de hace 4 días atrás, del 19 de septiembre, es que se conformó acá en la provincia de San Luis una mesa interinstitucional que refuerza estrategias contra la trata de personas. Bueno, un comité ejecutivo para la lucha contra la trata y explotación de personas, Verónica Tolier encabezó el jueves pasado esta mesa. Qué bien. Y sí, es muy muy reciente. Pienso que hay que estar atentos a ver cómo se da esa política, qué presupuesto tiene, ¿no? Cuáles son las políticas de acompañamiento, porque uno de los objetivos es la restitución del tejido social de esas personas víctimas de trata, y eso implica un montón de cosas que vos estuviste nombrando, Lau. Y una de las cuestiones es, en lo concreto, una persona que atravesó semejante situación, bueno, requiere del acompañamiento psicológico y el acompañamiento material también, ¿no? Así es. Para recomponerse. Entonces, bueno, ojalá que no sea un titular, una noticia de promoción política y que realmente cumpla con ese objetivo. Sí. Es una cosita que quería aportar también. Ayer, justo cuando veía lo que venía el programa de hoy, también había un caso en Buenos Aires del que se están buscando 3 jóvenes. Y también pensaba eso. A veces pensamos que esto es muy lejano, que no nos toca, y sin embargo sigue sucediendo o está ahí como presente. Entonces también la importancia, ¿no?, de hablarlo y de traerlo. Sí, Hace poquito también hablábamos 7 años de la desaparición de Delia Jerónimo Polijo, también, que no se sabe qué pasó con ella y que no se descarta la posibilidad de que sea víctima de trata. Por eso insistimos en cuando yo digo, bueno, qué prácticas micropolíticas o qué prácticas cotidianas podemos llevar adelante, insistimos con la importancia de difundir y compartir las fotos de las pibas, de las mujeres que están desaparecidas, porque están desaparecidas. Entonces tenemos que porque si no el derecho a la identidad es algo que lo ejercen siempre otros, ¿no? Entonces compartir la foto de personas desaparecidas es colaborar a que el derecho a la identidad se cumpla. O sea, la gente no desaparece, no, no la absorben los extraterrestres, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el derecho a la identidad se cumpla? Bueno, y para que el derecho a mejorar la calidad o promover cuidado a las sobrevivientes suceda, bueno, una es esas cosas, a veces da pereza. Bueno, quizás hay que dejar de pensar en la pereza de uno y pensar en los derechos vulnerados de compañeros y compañeras y pegar una reenviada a la foto. Exacto. Bueno, la importancia de hablar de estos temas, aunque nos incomode, aunque nos parezca, bueno, duro, pesado, difícil, siempre es tener la conciencia de que nos puede pasar, puede pasarle a un ser que queremos, a un conocido, a un desconocido también. Y bueno, la importancia de estar informados, de saber qué hacer, de ponerlo en el tapete, de exigirle a nuestros representantes que aborden el tema con la seriedad y el compromiso que requiere. Muy bien. Gracias, Laura, ha sido un placer. Prometemos la próxima. Claro, otro tema un poquito más. Ocios y placeres. Ocios y placeres para. Placeres para la salud mental. Genial. Está lindo escucharte y también traes mucha claridad a temas que por ahí son bastante crudos y fuertes. Y a ver, me ha tocado compartir la mesa y me ha tocado escucharte y es muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Eli. Y decirte feliz día porque sos parte de una biblia popular. Oh, sí, la de los Molles y hoy es el día de las bibliotecas populares. Qué bueno que existan. ¿Viste? Sí, total. Muy saludables, muy necesarias para la salud mental. Muy necesarias para la salud mental, muy necesarias para el ejercicio de derechos y la ciudadanía. Así que ahí las abrazamos. Muchas gracias, Laura Menéndez. En esta columna de salud mental, la red que nos teje. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. De Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón. En la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón. Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos. Yo no sé ni cómo llegué a casa anoche. Clase lo que era. Y hoy me están tirando de nuevo para bajar para allá, pero yo creo que hoy sí que ha hecho pichadera, que no me esperen. El humo empañó el camino y no pude recordar el camino para mi casa. Hoy me vuelves a invitar. Yo me iba a quedar tranquilo, pero si quieres vacilar, sube tú pa' la montaña, porque hoy yo me quedo acá. Ven subiendo, que no le vamos a bajar. Sube tú pa' la montaña, hoy yo me quedo acá. Ven subiendo, que no me va a bajar.

Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si no miro resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Volvemos, volvemos. ¿Cómo estamos en esta mañana de aire fresco? ¿Cómo están? Llegué un poquito tarde. Buenos días, Rogelio. ¿Cómo anda? Me fui a Torija el Serrano porque dijeron que iban a chequear chipanadas. Yo dije, yo quiero probar eso. Me encantó. ¿Está suscripto usted? Sí, sí, mamá está suscrita. Así que bueno, esperemos a ver si se sortea algo. Porque hoy al mediodía vamos a estar sorteando un voucher para los suscriptores. Me mata. Cómo tiene presente su mami. Sí, me encanta, siempre. Me encanta. Bueno, no se vaya, espere. Entonces, suscriptores, los sí. que no se suscribieron lo pueden hacer y en 15 minutitos hacemos el sorteo con este hermosísimo premio de Origen Serrano. Que se sumen a la comunidad, que se sumen, vamos. Exactamente. Y ya estamos acá en comunicación telefónica con nuestro compañero Jorge Luna, que él anda en la calle. Jorge, ¿nos escuchás? Sí, sí, los escucho. Ah, pero muy bien. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Vos andás con gente? ¿Por dónde sí, andás? Sí, sí, sí. Es más, se paran. Quédate sentado, no pasa nada. Estoy con... ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Matías. ¿Cómo estás, Matías? Bueno, hoy salimos un poco más relajados, estamos en primavera. ¿Cómo recibiste este 21 de septiembre? La verdad que bien. Mucho más movido que otro año. Creo que cada vez la gente le da más interés a la primavera. ¿Ves? Así que... Eso. Más que nada. Pero en mi caso, qué sé yo... como todo el año, a full. Se veo que sos bastante joven. ¿Cómo, no sé si todavía estás en la secundaria, universitario? Estoy por arrancar a la universidad. Bueno, ¿cómo fue, cómo era cómo festejabas la primavera cuando ibas al secundario? Y era lo de siempre, digamos, juntaban amigos, compartir cosas, llevar cosas, lo que cada uno te podía llevar y compartir y pasarla bien. Creo que eso tiene la primavera, ¿no? Compartir con la gente y celebrar, en ese caso, con tus compañeros, y eres grande, con amigos o familia, ¿no? ¿Se siguen manteniendo esas tradiciones, la búsqueda del tesoro, los bailes, se siguen sumando más? ¿Cómo lo ves a la juventud actualmente? Lo veo volviendo a eso, sí. Estuvimos un tiempo medio apagados por varias cosas, la red y todo eso, pero creo que estamos volviendo a eso. Estaría bueno. Lo importante es agarrar toda la época del año, las festividades, para compartir con la gente, ¿no? Eso nos llena, ¿no? Dale, gracias por tu tiempo, Matías. Un abrazo a ustedes. Gracias. Bueno, ya tenemos la opinión de Matías. Vamos a tratar. Gracias. Vamos a hablar con una señora que está con su niño. Hola, buen día. ¿Te puedo molestar un segundito? Estoy en vivo para Identidad Comunitaria. Septiembre, ¿cómo resiste la primavera? Climáticamente creo que está bueno. Sí, fue una linda apertura, me parece. Sí. Trabajando, aprovechando los espacios libres también para seguir trabajando, es así. Sí, sí, sí. Siempre decimos, cuando tenemos un poco de años menos, ¿cómo festejabas vos la primavera? Y yo soy artista de música, así que siempre que hay algún evento cultural trato de asistir porque creo que es re importante el espacio para familia, amigos y no sé, ponerle un poco de onda, ¿no? Sí, me parece que es re lindo. Me gustan mucho los espacios libres donde se puede compartir actividades. Siempre manteniendo esas tradiciones, pareciera el 21 de septiembre, picnic, juntadas, bailes, bueno, que no se siga perdiendo, ¿no? Que no se siga perdiendo, sí. Creo que en esta época es re importante aferrarse a eso, a los buenos vínculos, al buen momento, porque lo noto no solo en mi caso, sino en mucha gente que anda por ahí muy desanimada, y creo que es re esencial que en medio de que andemos perdidos solos por ahí busquemos conectar con la gente y los lugares a donde pertenecemos también. Sí, qué tema que tocaste, ¿no? Por ahí el acompañamiento también de otras personas, los vínculos, sociabilizar más que todo, ¿no? Sí, sociabilizar, sí, sí, sí, con los vecinos, con la familia, los amigos, la gente de trabajo, como que es necesario poner un poquito de energía ahí también, si no. Si no, el cansancio de todos los días es fatal, sí. Así que para mí es re importante eso, sí, sí. Bueno, me decías que te dedicabas al arte, a lo artístico. No sé si estás acá en Merlo en alguna parte. Tengo una banda que se llama Damper, yo soy la cantante. Ah, bien. Sí, me dedico a la música hace un par de años. También soy artista visual, soy tatuadora. Uh-huh. Así que sí, todo lo que tenga que ver con gente es lo mío, sí. Bien. En relaciones sociales. Mira, ahí casualmente paso el rector porque las chicas en el estudio. Nosotros tenemos una costumbre. Siempre le pegamos el garronazo a alguien. Así que si vos sabés cantar, estás invitada. Ah, bueno, sí, sí, me gustaría. Un gustazo, sí, sí, sí. Escucharon en el estudio, ¿no? Tomale el número, Jorgito. Por supuesto, ya le paso, sí, sí, sí, sí. Muchas gracias. Capaz que me conocen La Camaleónica, que fue una banda de funky acá en Merlo, bastante exitosa en su momento. Canté ahí, en Amapola también. Sí, yo te vi cantando, cantás en inglés, muy lindo, ¿no? Muchas gracias, sí, sí, sí. Sí. Bien, el contame otro proyecto tu nombre. Que tengo ahora es Damper. El año pasado salimos a tocar 4 veces y bueno, esta temporada de invierno se nos pasó, pero bueno, en cualquier momento salimos de vuelta. ¿Me recordás tu nombre? Andy Rush. Andy Rush, te vi en la marcha también el otro día, Andy Rush. Sí, compañera. Aguante la educación pública. Sí, sí, sí. Para eso estamos, sí. Dale, bueno, entonces enseguida te pido tu número. Nosotros los viernes dedicamos a la música, así que estás invitada a la Identidad. Perfecto, un gustazo enorme. Sí, o yo sola o con la banda lo vamos charlando. Listo, ahí enseguida vos, no te vayas, por favor. Perfecto, muchas gracias, que tengan lindo día todos. Vos también. Ahí te saluda. Bueno, esto va a ser producción en vivo, chicos, ¿eh? A ver qué hora es, porque no tengo la hora. Ah, tengo tiempito todavía, sí. Sí, hay tiempito, son las 11:50. Ay, bueno, vamos a aprovechar a la gente que está tomando mate, porque la mañana está tan linda. Ya, al solcito, digo, ya empiezan a calorcito, se pone re firme, pero acá la sombrita queda hermosa. ¿Cómo están? Buen día. ¿Las puedo molestar un segundito? ¿Cómo están? Estoy en vivo para Identidad. Es muy sencilla la pregunta. ¿Cómo han recibido la primavera? Es nada más esa pregunta. Es muy sencilla. ¿Puede ser? Dale, decime. De 10. De 10. ¿Alguna actividad? ¿Saliste? ¿Algún camping juntada con amigos? No, nada. En casa nomás. Tranquila. Bueno, gracias. Realmente. Gracias. Chicas, sigan disfrutando el matecito. Gracias, disculpen la molestia. A ver, acá le vamos a preguntar al señor que está tomando eso. A ver. ¿Cómo le va? Buen día. Estamos haciendo radio. Hola, hermoso el perrito. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está? Estamos haciéndole una pregunta muy sencilla a la gente para que se me encajó el cable. ¿Cómo recibe la primavera? Bien, tranquilo. ¿Se han perdido esas tradiciones de antes? ¿Cómo era la primavera? ¿Cómo la recuerda usted antes a la actualidad? No, de verdad que no sabía decir. Pienso que viene. Bien. ¿Vecino acá de Merlo, turista? Mitad y mitad. Mitad y mitad. ¿Cómo lo ve el pueblo? Sí, más o menos. No es lo que era, muy grande, ¿sabes? Que perdió la tranquilidad de cuando venía mi padre, cuando veníamos, estamos venidos hace 20 años. Claro. Sí, es lo que con toda la gente que hablamos, que tiene esa tradición de que vino durante muchos años, quizás una vez al año a vacacionar, y ahora ver este cambio, se asustan mucho, ¿no? Porque hace 20 años tenemos casa acá y venimos muy seguido. Ahora pasamos casi mitad de año acá y mitad de año en nuestra ciudad. Pero... Claro. Ya no es la tranquilidad que había antes, no la paz que había antes, en todo orden. Bueno, esperemos que esta primavera por lo menos nos renueve energías para seguir poniéndole el pecho y que sea más agradable, ¿no? Esperemos que sí, que se cumpla. Te agradezco mucho tu tiempo. No, por favor. Gracias. Adiós. A ver. Bueno, yo les comento que estoy acá en Plaza del Centro, ¿eh? Así que vamos a seguir caminando por otro extremo y vamos a aprovechar que hay adolescentes, a ver. Ahí me acerco a las pibas y vamos a tratar de sus palabras. ¿Cómo están, chicas? Buen día. ¿Cómo andan? Estoy para Identidad Comunitaria en vivo. Estamos saliendo por la radio. Les quiero preguntar, bueno, ¿cómo han recibido ustedes la primavera? ¿Son de acá de Merlo las dos? Yo vivo en carpintería. En carpintería. Bueno, cuéntenme qué han hecho este fin de semana, las actividades, todo. Yo la semana pasada estuve con la Semana de Estudiantes. Sí. Estuvimos desde el miércoles hasta el viernes con eso. Voy a Santiago de al colegio acá de Merlo. Y nada, la verdad que la pasé re lindo. Fue una experiencia re linda porque es mi primera semana en este colegio. Así que nada, re lindo. Después en el fin de me junté con amigos. Nada, salimos. Pero muy lindo recibir. Bueno, ¿vos también en Santiago eso? Sí, también la primera semana, todo estuvo muy lindo. Hacía mucho calor igual, pero estuvo muy muy bonito. Bueno, vi que súper temático, muchos bombos, muy mucho ruido. Desde las primeras horas del día, 7:15, 7:30 mañana. Sí, sí. Estaban muy motivados. Sí, encima hay una rivalidad como entre los colegios acá en Merlo. Y es como que el gustito era como ir después del colegio al casino, que cantarse entre los colegios, tocar todos los bombos y eso, así que sí, nada, todo está, todo muy bueno. Y bueno, vi que fueron bastante temáticos, vi que algunos iban disfrazados de vampiros. ¿Qué es lo que eran todos los que eran todas violetas que iban cantando Libertad? ¿Qué eran las violetas? ¿Los de Violeta? Eran las brujas. Claro. Cuatro alianzas, estaban divididos en sirenas, brujas, vampiros que éramos nosotras, Apa. Y era como rivalidad ahí, pero no te podías bardear ni nada dentro del colegio. Uh-huh. Pero era bastante divertido. Bueno, ¿y cómo terminaron esa jornada? ¿Quién, hubo un ganador o sí, se elegía? Nuestra alianza, por ejemplo, iba bastante bien como para quedar en un primero o segundo puesto. Uh-huh. Pero bueno, tuvimos, nos bajaron bastantes puntos porque compañeros se han peleado y esas cosas. Y quedamos terceros, quedaron primero las sirenas, segundo las hadas, tercero nosotros y cuarto las brujas. Por brujas. Sí, por brujas. A lo mejor son buenas las brujas, uno siempre tiene un concepto por ahí medio malo, pero quién sabe que a lo mejor son buenas. Chicas, les agradezco mucho su tiempo. Gracias, que sigan disfrutando la primavera. Le vamos a contar a Jorge la historia de las brujas, Jorge. Sí, no, porque siempre tenemos esa historia de las brujas, pero en realidad... Claro, eran brujas porque eran las mujeres poderosas. Sí, ¿no? Siempre la hoguera, todo eso. Las curanderas, las parteras. Hay una canción que es de una banda que se llama La Prestilente Ray-Ban, que se llama Herejes en Demasía. Si quieren, se las dejo para un día que lo escuchemos al aire. Que casualmente hablaba de eso, ¿no? De la o que querían mandar a la hoguera. Claro. Bueno, chicas, ¿cómo estamos de tiempo? Ya estamos teniendo que cerrar. Te saludamos. Te saludamos, Jorge. Bueno. Espectacular. Hasta el informe estudiantil. ¿Qué pasó ahí? Con la Semana del Estudiante, que bueno, que reciben también esta estación que es divina, la primavera, ¿no? Sí, y hay algo que me llama la atención, que en esa época, no sé, hay menos personas con alergia. No sé si se han notado. Mira, qué observador. Sí, sí, sí. Bien. Por lo menos viste que siempre te cruzás con los vecinos, estoy con alergia. Este año no se escucha tanto. No sé si es una percepción mía, pero bueno, la inquietud está... Puede ser tema para un próximo móvil, ¿eh? Ojo. También. Guarda, preguntar ahí. Qué lindo vientito que hay acá en la plaza, está hermoso. Chico. Qué bueno, Jorge, seguí disfrutando. Nosotras te saludamos desde acá. Muchas gracias por ese trabajo y por ponerle voz a los vecinos, a las vecinas, a la juventud en este aire fresco. Dale, bueno, chicas, nos escuchamos mañana a partir de las 9. Ahí hasta va, mañana, compa. Mañana nos volvemos a ver entonces con Jorge. Saludos a Patricia. Saludos, que está acá. Ay, querido, estoy acá porque me vine porque hay sorteo de suscriptores. Hay sorteo de suscriptores. Hay sorteo de suscriptores. Pero... y tenemos un voucher de Origen Serrano. Te obsequia con un pack de chipanadas elaboradas por la Maite. Sabores que conquistan. Bueno, Origen Serrano es uno de nuestros oficiantes, ¿no? Entonces nos está obsequiando estos vouchers para el sorteo de suscriptores. Patri, ¿sabes qué? ¿Sí? Tenemos un audio que aún no pasamos, que no llegó. ¡Ay, tiene razón, me adelanté! 2640-0311 y tiene que ver con que, como hoy es el Día de las Bibliotecas Populares, nos llegó un audio, a ver si podemos compartirlo ahora y después le damos tiempo a que la gente se suscriba y así se puede ganar el premio de Origen Serrano. Me encantó. ¿Te encantó? Ahí va, a ver. Buenas, buenas, aire fresco, ¿cómo andan? Aquí Lucas de la Biblioteca. Bueno, no se escucha desde acá. Bueno, a ver. No, está, a ver. Es un audio de Lucas, que es de la Biblio de los Molles. No, te lo paso para que lo pases por ahí. Bueno, un poco él nos compartía la importancia de las bibliotecas populares, de lo que significa ser parte, no solo de encontrar libros, sino talleres. A ver si hay bueno, todo el en diferentes centros, etcétera. Nosotros somos actores activos de la comunidad, también en ofreciendo actividades culturales, talleres y demás. En el caso de la Biblio nuestra, organizamos feria, organizamos el carnaval y también estar entramados en torno a problemáticas que nos preocupan, como lo que tiene que ver con lo ambiental, los incendios, el agua, etcétera. Las cuestiones ligadas a la educación sexual integral también, como un eje que trabajamos y hemos trabajado desde hace algunos años. Así que bueno, súper importante el trabajo de los cientos de bibliotecas. Las bibliotecas populares en Argentina son un movimiento no único en el mundo, pero sí súper destacado. Ojalá que sigan, digamos. La verdad que hemos tenido años de bastante financiamiento y demás, pero bueno, ahí seguimos resistiendo. El trabajo es prácticamente todo a pulmón, más allá de que los aportes del Estado colaboran a que las bibliotecas tengan material nuevo, tengan acceso a tecnologías, a que los espacios estén lindos y demás. Y bueno, pertenecer a una biblioteca, la verdad, es una alegría inmensa. Es eso, la posibilidad de aportar también lo que uno sabe, lo que uno se fue formando en torno a la lectura, pero también la posibilidad de involucrarse en la comunidad. Así que bueno, eso, feliz día a todas las biblios y a todas las personas que participan de las biblios, socios, socias y quienes las sostienen. Ahí va, escuchamos ahora sí a Lucas Freire, que él es integrante de la Biblio de los Molles, y desde acá entonces el saludito para todas las biblios que están en este territorio, que hacen este hermoso trabajo. Ahora sí, Pato. Ay, ¿cómo estamos con lo popular? Biblio popular, precios populares, peña popular, todo es popular acá, che. Todo es popular acá. Te cuento que llegaron mensajitos al 2640-0311. Dice, hola, acá Lucas, que es otro Lucas, no el que escuchamos recién. Quiero participar del sorteo. ¡Suscribite! Claro, exactamente. Para quien aún no lo ha hecho, se puede meter ya mismo a identiacomunitaria.com. Elige en el monto que pueden aportar mensualmente y eligen cuál es la forma de debitarlo. No hace falta que sea Mercado Pago, puede ser cualquier tarjeta para debitarlo. Y con eso, ¿qué pasó? Te unís a la comunidad de Identia, una comunidad, mira, hermosa, hermosa. Yo desde que llegué estoy cambiando mis conceptos. Te veo que sí. Estás más ayornada con lo popular. Ay, sí, me está cambiando ustedes, me estoy volviendo un poco popu. ¿Puedo decir popu popular en vez de decir popular? Es lindo. ¿Querés spam? ¿Te gusta más? ¿Te gusta que te diga así? ¿Mazamorra? Ay, ¿no? Mazamorra, nunca probé eso. Me probé el locro la otra vez. No, bueno, tengo que probar la mazamorrita. Ya es algo. Bueno, sí. Estamos con el premio de Origen Serrano. Ayer las cervezas de Cervecería Hafen. Hoy Origen Serrano para los suscriptores y suscriptoras. ¿Te animás a sacar un numerito? Ay, sí, qué emoción. Prometo no hacer ningún tipo de trampa, no, de ningún nada, sobre que se no, me caiga, por para favor. Nada. No tengo por nada favor, que ver te lo con pido. Eso. Vamos a sacar entonces y ver quién es el ganador o la ganadora, la suscriptora. ¡Ay, qué nervios, qué a nervios! Ver, a ver, a ver. Es el número 34. 34. ¡Ay, estoy contenta! Carlos Molina es el ganador, podés creer. ¿Podés todo legal, todo legal. Todo esto, legal acá, sí, es así. Sí, sí. El que aporta tiene su premio. Exacto, el que aporta tiene su recompensa. Muchas gracias a toda la gente que nos aporta y hace posible que esta radio siga creciendo. Nosotros, Patri, nos vamos. Ay, nos vamos. Yo saludo a la operadora que hoy me trajo este chal divino, que bueno, ustedes lo pueden ver, y me trajo un vestido hermoso para la peña, para la festipeña, así que voy a estar ahí contenta. Divina total. Gracias, ¿sí? Patricia. Saludos a Celeste, entonces, La Fuente. Gracias, Belén y Yar. Y mañana nos volvemos a encontrar a las 9, como siempre, en Aire Fresco. ¡Hasta mañana, Pam!